pones. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras preguntan en silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la mazorca madura, que desgrana en noche de vientos campesinos. Entre los granos mezcla rumores y suspiros. Si la quieres perfecta, busca un cuenco de barro y espesa la coleta, sabemos. El mecedor cortado de rama de la higuera, que en las fiestadas sombras de te veo seguido. Agregale una pizca de ceniza de jume, la planta que resume los... Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a otra mañana más de aire fresco. Fresquísimo. Miércoles 2 de julio, son las 9:07 minutos. ¿Cómo está el equipo? Buen día, Jorge. Buen día, Pamela. Buen día, ¿cómo le va? Días. Buen día, Ezequiel, en operaciones técnica. Muy bien. ¿Cómo andan? Muy bien, cómo hemos amanecido en esta jornada de martes, segundo día del mes, y Alejandro. Con un poquito menos de frío que ayer. Con un poquito, bastante. Creo que va. Hoy estaría siendo miércoles, les quiero decir. Perdón, miércoles, perdón. Para que arrancamos de nuevo, nos ubicamos en el día. Sácate la lagaña de los ojos. 2 de julio. 2 de julio. Entramos ayer al mes 7. Se pasó rapidísimo, lo decíamos ayer. Mes 7. Ahí estamos en las puertas de las vacaciones de invierno. El frío ya llegó. Y bueno, y acá estamos con aire fresco de 9 a 12. Se nos ocurrió cambiar el horario en el invierno, ¿no? Malísimo lo nuestro, pero bueno, vamos tempranito con todas las noticias, toda la información y un poquito de onda le ponemos a esta mañana. Hoy hace exactamente 6 años de que pasaba un eclipse solar aquí en la Villa de Merlo y tuvimos la bendición de verlo. No sé. Mirá, si recuerdan ustedes. 6 años. Sí. 6 años. Fue el 2 de julio del año 2019. No lo vi. ¿No lo viste vos? No, estaban corriendo. Me acuerdo el boom con los lentecitos, ¿no? Que los vendían por todos lados, sí, que la escuela los daba, creo, algo así. ¿Y dónde lo vieron? Bueno, el negro no lo vio. En Corrientes estaba. Ah, se vio algo, pero bueno, acá era donde se veía mejor. Era el epicentro. Y, sí, claro. Bueno, yo me fui no arriba, vi, al filo, y estaba TN. Ah, en ese momento sí, estaba sí. TN. ¿No aprovecharon para hacerte una nota? No me conocía, no los conocíamos con TN. Pero me acuerdo había muchísima gente, porque era uno de los lugares de vista estratégica. A real punto eran los Molles. Los Molles. Pero bueno, se promocionó mucho más Merlo, claro, que tenía un poco más de capacidad hotelera. Siempre los Molles presentes, podés creer. Los Molles, ¿cómo creció los Molles, no? Los Molles y el 140 acá, mucho, Copal. Así que bueno. Todos lados. Creció los Molles, creció Carpin, todos los pueblos. ¿Qué sentiste cuando se estaba haciendo el eclipse? Fue muy loco, porque muy loco, unos segunditos, ¿no? Era oscuridad total. Sí, ¿no? Sí. La energía que tiró ese momento único que jamás en la vida lo vamos a volver a ver es impresionante. Así que al que tenga la posibilidad algún día de ver un eclipse en vivo y en directo, es una cosa afortunados, que no tiene... Creo que el mes que viene hay un eclipse que va a ser el que dure más tiempo, como 6 minutos, una cosa así. Es que en realidad el eclipse va durando mucho tiempo, pero bueno, el tiempo que es la traslación del... No traslación, no, el que va rotando la Tierra, perdón. Estaría bueno tener... No tenemos columnista de eso, ¿vieron que tenemos columnista para todo? Yo lo consigo, ¿no? Dale, para hablar ahí va, que entender un poquitito más. Ahí va, listo. Quiera, si quiera. Esto se arma así. Él te consigue todo. Sí, sí. Él ahí nomás saca una nota de la galera. No, pero qué lindo recuerdo. La verdad, yo me acuerdo y se me pone la piel de gallina, chicos. Así que... Mirá qué memorioso. Sí, con el día no, y todo. 17:32 horas fue, así que imagínate, quedó bien grabado en la mente. Estábamos en una transmisión, en un streaming que hicimos también, así que va. Fue hermoso, no, fue hermoso. Sí, estuvo. Fuimos la competencia de TN a nivel provincial. Ay, así va, que estuvo bueno. Mucha qué gente, lindo, che, bueno, sí, sí. Pasa los... Entonces, ahora que estamos ubicados en tiempo, en hora, día, podemos arrancar este programa del día miércoles 2 de julio. Ayer, o sea, el clima afuera, frío, pero el clima político está bastante calentito. Está calentito. Tuvo sus repercusiones en la entrevista que ayer le hicimos a Titina Nicoletti, una referente histórica. ¿No? De la UCR, bueno, ella misma nos contaba, ¿no?, desde los 18 años que es afiliada al Partido Radical y, bueno, muy clara en su análisis acerca de la situación actual del partido, específicamente del partido en la provincia de San Luis, de la dirigencia del partido, de lo que a ella le genera, ¿no?, lo que está viendo, que básicamente lo sintetizó con la tristeza, lo que está viendo acerca de, bueno, los dirigentes que hoy están al frente del Partido Radical. Y venía en relación a que ayer se cumplió un aniversario de la muerte de Alem, el fundador del partido. Entonces nos interesaba ver si esos principios por los cuales fue fundado el partido siguen hasta el día de hoy. Conclusión, no. No siguen, se perdieron. Depende quién, digamos, en lo personal puede ser que alguien mantenga los principios, pero después... Es como que están bastante lavados. Y sobre que a todo nivel local más que todo. Sobre todo en una juventud que tiene otros fines como ambición y como propósito para con la sociedad y ellos dentro de esa sociedad. Uh-huh. Y es interesante esto que rescatás, lo de la juventud, porque, bueno, a veces se utiliza la cuestión de la edad, de la corta edad, ligándolo directamente a que eso ya es renovación de por sí. Y a veces no necesariamente. No, o sea, no, porque se puede traer ideas viejas siendo de corta edad. Han demostrado ser tener pensamientos arcaicos en muchas situaciones y con muchos sectores diferentes de la sociedad, con muchos, sí, con casi sí, todos, diría. Y pasa que también nuestras experiencias de vida, ¿no? Creo que si no nos acordamos lo que vivimos en los 80, en los 90, creo que si hoy en día no nos animamos a opinar o a llevarnos algún tipo de referencia de todos estos años de experiencia de vida, creo que bueno. No aprendemos. Claro. Sí, es aprender del pasado para construir ese futuro que queremos. Yo sí, siempre fui muy seguidor de las radios. Por ejemplo, antes escuchábamos Radio del Plata, únicamente que llegaba por AM, o escuchábamos por ahí Radio Mitre, ¿no? Y si uno hace el balance, o LB16 de día, pero si uno hace el balance, lo que fue el grupo Clarín, siempre fue el generador, está bien, buenísimo, hay que generar la noticia, hay que estar en él. Siempre fueron los medios monopólicos que se fueron apoderando del país, en donde tienen estos medios que están las 24 horas repitiendo lo mismo, ¿no? Es el efecto del, ¿cómo se llama? Cuando rumeo, ¿no? Cuando la vaca rumea todo el día, se llama. Es el efecto rumeador que te hace vuelta en la cabeza, porque, o sea, acá de todo, atrás de todo esto, también hay mucha persona, mucha inteligencia en la que trabaja en los medios, que ya no son medios de comunicación, sino que son medios de manipulación, en donde obviamente han logrado este efecto. Yo los otros días hablaba, por ejemplo, con un pibe que me cuestionaba la manifestación en la cooperativa. Le digo, bueno, está bien, están reclamando sus sueldos, están reclamando un aumento. Pero que estos negros, que basta de cortar la... Están haciendo un reclamo, están haciendo una visibilización. Y ojalá que algún día no te pase a vos que tengas que salir a la calle a pedir algo por ti. Claro. O sea, es una cuestión mínima de empatía. Es algo que hoy en día los jóvenes, los pibes menos de 30 años les cuesta muchísimo entender. Y te dicen, no, bueno, que se busque otro trabajo. Y le digo, bueno, está bien, te busco otro trabajo, pero tenés que pagar el alquiler, tenés que darle de comer a tus hijos. Y bueno, ¿quién te manda a tener hijos? Y te lo van planteando así, sí, ¿no? Sí, te van haciendo... Mira, esa gente realmente tiene que replantearse una cuestión de valores, de humanidad, porque no la tiene. Primero hay que buscar la humanidad en uno. Y si no la encuentra, bueno, asesórate, porque bueno, no estás solo en el universo, ni es tu pensamiento, como los dirigentes que tenemos. Son eso, son pibes totalmente soberbios, egoístas, y desde esa soberbia y ese egoísmo pretenden empatizar con el resto. ¿Cuándo? Nunca va a pasar. No, y empatizan con sus grupos chicos, nada más. Pero porque son otros nenes iguales que ellos, que tienen la misma forma de pensar, se manejan en los mismos círculos y no pueden ver más allá de su nariz. Entonces, ahí ya hay un temita que es una mea culpa o una autoobservación, pero hay que estar dispuesto a hacerla. Si crees que sos perfecto, y nunca lo vas a ver. Sí, ayer otra cosa que mencionaba Titina Nicoletti que tenía que ver con esta similitud, por más de que no se haga explícito, pero es esto de ir bajo la misma política del gobierno nacional, ¿no? O sea, en sintonía lo que es el gobierno municipal con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Y ahí estaba, bueno, que ella fue muy clara, ¿no?, en su postura diciendo... Ese es el límite, ¿no? Todo no quiere... lo que tenga que ver con el gobierno nacional, no, porque es un gran ataque en este caso a las cuestiones que plantea el mismo radicalismo, por ejemplo, a la construcción del Estado, ¿no? El gobierno de Milei hace un ataque directo, entonces no puede ir de la mano. Que las políticas actuales, a futuros años, vamos a ver las consecuencias graves y el deterioro que se está produciendo en estos momentos. O sea, no es inmediato. No es inmediato, acá, exactamente. En cuestión de años, lo que nos está sucediendo, ¿no? Exacto. Por ejemplo, una cosa muy visible. Había personas que recibían tratamientos oncológicos por 16 millones de pesos, una inyección nada más. Hoy en día esas personas físicamente ya no existen. Y son varios los casos que se van sumando en el país, lamentablemente. Sí, es tremendo porque muchas veces es así. Uno lo transita en el plano familiar, en el plano más individual. Vemos el caso de Pepo Brandán acá, en Merlo. Por ejemplo. Tres meses lo tuvieron sin la medicación. Sí, 100 días, tres meses sin la medicación prácticamente. Sí, sí. Bueno, hoy casualmente se va a tratar en el Congreso lo que es la ley de financiamiento para el Hospital Garrahan, que ayer hablábamos. Bueno, donde incluye, entre otras cosas, aumento salarial, pero todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de este hospital. Estaban sin calefacción, creo. Hasta claro, cuestiones básicas. Bueno, arrancamos con todo. Arrancamos le con pusimos todo, calor a este miércoles 2 de julio. Bueno, ¿cómo está la ciudad hoy, Jorgito? ¿Vos anduviste? ¿Tuviste viendo? ¿Siguen las pérdidas? Y mira, ahí en Poeta Lugones se solucionó, en Avenida del Sol también, y anoche, cerca pasada las 21, se había roto un caño también en Avenida de los Césares al 1850. Sí, lo vi, mucha agua Bellavista. Había juntado. Y aparte se empezó a congelar rápido, ese es el tema. Claro. ¿Sabes? Que, bueno, está frío, hace frío. Claro, frío. Pero bueno, justamente estaba leyendo un grupo de los vecinos hace ratito y bueno, están sugiriendo que sí, sigan bajando con precaución, se van a dar cuenta de la Capilla Milagrosa para arriba, hay un caño que ya está trabajando personal de la cooperativa. Y algo sí para destacar, que lo veía a los pibes ayer purgando los caños de agua ahí en Avenida del Sol. Sí, la verdad que estar laburando con estos días que hace frío, más que todo con el agua, loable el labor que hacen los muchachos que están todos los días en la calle trabajando, reparando caños, porque está frío. Está frío y a veces sale fácil la queja, también está bueno que salga fácil el reconocimiento. No, las dos cosas, porque no es que, bueno, el caño está roto y no tener agua es un bajón. A ver, si estamos un minuto nada más, 30 segundos, nos mojamos un poquito el agua. Sí. Que hace helado. Sí, sí, imagínate lo que está laburando, más de 4 horas, no sé cuántas horas estuvieron trabajando. Bajo cero. Con temperaturas que no nos acompañan, es la verdad que hay que poner el pecho. Fresco, fresco. Bueno. Les cuento que hoy es el Día de la Agricultura y a su vez es el 5 de julio, el sábado, es el Día de del Cooperativismo. Bien. Y estamos transitando 2025, la ONU estableció como Año Internacional del Cooperativismo con un lema que es: las cooperativas construyen un mundo mejor. Qué oportuno esta frase, ¿no?, para todo lo que estamos viviendo. Y bueno, contarles que en relación a esto, uniendo el Día de la Agricultura, que ya vamos a charlar por qué, con el Día del Cooperativismo, el Año Internacional del Cooperativismo, nuestro compañero Leonardo Hangetic va a ser la columna de Ruralidad en un ratito nada más y nos va a traer una entrevista muy, muy interesante que tiene que ver con el presidente de FECOFE, que es una federación de las más importantes que hay en el país, que reúne justamente muchas cooperativas y bueno, vamos a estar en diálogo con el presidente de esa federación de cooperativas, porque junta las dos cosas. Junta que son productores y que son parte de cooperativas. Es como si fuera, por decirles, ¿vieron la mesa de enlace? Donde bien, hay sí, muchas, sí. Muchos organismos que tienen que ver con un tipo de productores. Bueno, esto sería como la contracara, desde una mirada más cooperativista. O sea, así que no hay un De Angeli, por ejemplo. No. Bueno, así que eso va a estar pasando en unos minutitos nada más, la columna de Ruralidad. Sí. Vamos a estar entrevistando al presidente de FECOFE. Después también tenemos, ayer recuerdan que nos quedó pendiente la columna de Economía con Matías García, sí, sí, sí. Desde La Plata, se le cortó la luz, pobre. Bueno, cosas que pasan y pudimos acomodar, ojalá que hoy no se le corte. Y en un ratito también vamos a estar hablando algo de economía porque pasa de todo. No entendemos mucho. Hay cosas con YPF, cosas con las retenciones, bueno, nadie declaraciones. Mucho. Bueno, pero acá de allá. Es muy sencilla. Entendemos la que las cosas aumentan y aumentan y eso nada es lo más. Concreto. A ver, en campaña le prometieron que las retenciones se las dejaban el 26% y ahora se los lleva al 33%, como estaba antes. En campaña demuestran que son capaces de mentir amor. Todo. Y también, por supuesto, el día de hoy nos van a estar visitando, hoy es miércoles, entonces los chicos de quinto año del Santiago Beso nos van a estar visitando acá. Eso es algo de lo que va a suceder en este programa de Aire Fresco y complementando, por supuesto, con todas las noticias locales y nacionales. Muy bien. Bueno, no sé si quieren, les hago un repaso más o menos lo que fueron las temperaturas bajo cero de este segundo día de julio, este 2 de julio. En Concarán se registró la temperatura más baja de toda la provincia, de 9 grados bajo cero. En San Martín y en el aeropuerto del Valle fueron los... Perdón. En San Martín y en Concarán, 9 grados bajo cero. En el aeropuerto Valle del Conlara, menos 8 grados bajo cero. Nachel, menos 7, Tirisarao, menos 7, El Trapiche, menos 7, Santa Rosa, menos 7, La Toma, menos 5, y qué les puedo decir, bueno, en el aeropuerto de San Luis, menos 3, actualmente aquí en la Villa de Merlo, menos 1 grado bajo cero, le estamos hablando de las temperaturas, la presión atmosférica, 1030 milibares, la humedad es del 77%, la visibilidad es de 5 kilómetros y esa musiquita acompaña el clima. Sí, el tema es que cuando sale, sí, yo creo que si estuviéramos del lado este el sol, ahí sí nos calentaría un poquitito, pero aquí en Merlo. Acá en Merlo, exactamente. Falta Belén que nos bueno, instruye. Bueno, frío, se nos distrajo acá el informante. Se copó con Luis Miguel, el informante. Lo descolocó la música, lo descolocó el sol. Bueno, dice, buenos días vecinos, se descongeló la calzada de Avenida de los Césares, el caño roto, frente al restaurante Los Pinos, me dicen. Bien, quiero... ¿te distrajiste o ya estaba toda la información de la temperatura? No, la temperatura ya está, chicos. Listo, ya está. O sea, la frío, máxima para frío. 12 grados. Les cuento que si quieren volver a revivir algo de las entrevistas, porque ayer decíamos, hablamos con Titina, hablamos con Marcelo Quiles, también delegado de ATE, que también tuvo ahí una descripción muy fuerte, muy contundente acerca de lo que están viviendo los trabajadores municipales. Estas notas ya están colgadas y también hablamos con Hernán Gil, el secretario de la Cooperativa de Agua, acerca de las últimas novedades, casi primicia te diría, cuando informamos que ya se habían pagado los sueldos y el aguinaldo de los trabajadores de la cooperativa. Todo esto Si ¿Y mucho quieren, más? Y mucho más. Si lo quieren volver a escuchar, ahí, en el canal de YouTube, Identia Comunitaria, se meten y está completita las notas. O sea, te metes a YouTube, pones arroba o directamente Identia Comunitaria. Y encontrás... Exactamente. Y te suscribís, de paso, cañazo. Exactamente, te suscribís al canal de YouTube y también te podés suscribir a la radio haciendo un aporte de lo que puedas mensual para seguir sosteniendo este proyecto colectivo. ¿Cómo haces? Pones identiacomunitaria.com, te sale un cartelazo enorme, suscríbete, haces clic ahí, elegís el monto que puedas. ¿Suscripción? Con tu suscripción ahí va, y después elegís cómo lo querés abonar. Claro, si tenés tarjeta. Porque este espacio, como tantos, se sostiene con entre todos y todas. Entonces, también para el día 9 de julio, vamos a estar haciendo un locro riquisísimo, barato, 8.000 pesos la porción. Podés ir reservando. Bien. Tenemos el número de reserva. El número de reserva es 1264-619620. 1264-619620. Te comes un locrazo, te resolvemos el almuerzo y aportás a este proyecto colectivo. De una forma bien patriota. Bien patriota. Patriota e independiente. Ahí está. Radio no subsidiada, ¿no? Para. Estaba leyendo un poco de las noticias de que van aconteciendo también un poco a nivel mundial, ¿no? Sí. De que uno por ahí, la gente hoy en día está contenta porque tiene la internet satelital que tanto promocionó el presidente, que ping, que pan, pero resulta que esa internet que viene del norte está subsidiada, mirá vos, ¿no? Ah, mira. Bueno, después molestan los subsidios, ¿viste? Depende a quién. Depende. Sí. Pero, a ver, gordo, hola, ¿qué tal? Discúlpame que venga en meta, pero un subsidio a gente bien, está bien. A gente bien, bien, pero subsidio a pobre. Claro. ¿Para qué quiero pobre plata? Dale. Es gastar plata, en tirar plata en vano, ¿no? Johnny, o sea, aparece cuando le conviene. Está bueno lo que dijo, hay que subsidiar a gente de bien, bien, mirá vos. Gente de bien, bien, pero me parece que no es una frase de él, ¿eh? La está robando de otras personas. No sé. Por ahí será plagio. Sí, 9:28 de la mañana. Nos vamos al primer temita musical. Ya que vino nuestro operador, está así. Aprovechemos que está full. Aprovechemos, vamos a una musiquita, porque en unos minutitos nada más arrancamos con la primer columna Ruralidad, entrevista al presidente de FECOFE. No se vayan hasta las 12. Aire fresco. En vivo. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. Te doy. tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Suele llamarme porque soy un pobrecito. Mi viejita dejó este mundo, al nacer quedé solito. Nací medio de los taras, me vieron crecer los contis, en el rancho aquel levantadito medio del monte. Chamberguito y Uyuta, pantalón media canilla, monchito rajao, camisa rota, la ola costilla. Se acaba. Aguerrido a la pobreza y por mil soles curtido, me siento feliz viviendo en estos montes floridos. Tempranito ya me despiertan cardenales y zorzales. Me sorprende el sol en el monte, hachando los quebrachales. Vamos. Sí. Vamos que vamos. Esto es aire fresco hasta las 12 del mediodía, gente. 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos en vivo atrás del 103.3 del dial. Esto es Identidad Comunitaria. En un día muy en particular, ¿no es cierto, Pamela? Muy en particular, doble reconocimiento, el Día de la Agricultura, y estamos a el 5 de julio, el sábado, es el Día de las Cooperativas, del Cooperativismo, y el Año Internacional del Cooperativismo. Así que bueno, ya estamos acá con nuestro columnista, la musiquita lo indica, nos hace acordar que está Leo Hanjetic, nuestro compañero columnista de la columna Ruralidad. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. ¿Tanta vuelta para decir eso? Sí, sí. Demasiados títulos. El señor de la miel. Claro, el señor de la miel también. Bueno, Leo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Bueno, vamos a tratar de unir justamente un poquito en el día de hoy esto del Día de la Agricultura, de dónde viene, con el tema de las cooperativas. Uh-huh. Dos fechas ahí media que se tocan. 2 de julio de 1948, parece que fue el día que se sancionó la ley de arrendamientos y a parcerías rurales, ¿no? Estamos hablando de 1948, periodo peronista. De alguna manera esa ley viene a subsanar el reclamo que venía desde los orígenes de la Fundación Agraria con el grito de Alcorta de 1912, ¿no? Ese famoso hecho que funda a la Federación Agraria como una entidad con principios y valores distintos de la sociedad rural. Que esa viene desde 1800, la sociedad bien, rural. Espera que desglosamos como de a poquito. La sociedad rural capaz que es lo que la gente más conoce, que tiene que ver con bueno, un tipo de productores más grandes, ¿no? Que bueno, más capitalizados. Y esto, lo del grito de Alcorta, tenía que ver con otros productores que se manifiestan, ¿no? Justamente. Principalmente por el... No es que estaban pidiendo la reforma agraria tampoco. Uh-huh. Estaban peleando por precios más justos en el arrendamiento de los campos. Eso es lo que da origen a la Federación Agraria. Una problemática vigente. Sí, en otra escala. En otra escala. Sí. Uh-huh. Lo que sí es interesante resaltar de esa ley de 1948 es que permitió que aproximadamente entre 50.000 y otros dicen 80.000 productores puedan acceder a la propiedad de la tierra. Dejen de ser arrendatarios y pasen a ser dueños de la tierra. Claro, para cualquier producción, una cuestión básica, el acceso a la tierra. Sí. Esto también da un poco el origen a la famosa chacra mixta, ¿sí? En Argentina, la chacra mixta que principalmente se caracterizaba, o se caracteriza todavía, por la mixta en el sentido de mezclar agricultura con ganadería y una hacer más sostenible la vida de la tierra, del campo. Bueno, la propuesta es poder profundizar en... Esa ley de arrendamientos de alguna manera también potencializó mucho lo que es la vida de las cooperativas, que cumplen un rol fundamental en muchísimas localidades. Uh-huh. Entonces, la propuesta para el día de hoy es poder dialogar con Juan Manuel Rossi, que es presidente de FECOFE, que uh-huh. es una federación de cooperativas federadas. Juan Manuel Rossi además es integrante, como la FECOFE es una federación, él es integrante de una cooperativa del sur de Córdoba, que es la Cooperativa de Agricultores del Sur. Y bueno, entiendo que ya estamos en contacto con Juan Manuel, creo que nos estás escuchando. Buen día, Juan Manuel. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, la tecnología funciona a veces. Perfecto, cortamos un poquito de clavo, pero anduvo todo bien. Bueno, acá en la mesa estamos con Jorge, con Pamela. Y yo, Leo, que te vamos a preguntar un poquito del Día de la Agricultura. Y bueno, pero primero nos parece interesante que puedas comentar a la audiencia qué es la FECOFE y el desarrollo territorial que tiene en toda la Argentina. Bueno, la verdad, primero agradecerles por el llamado, por el espacio. Nuestra federación es una federación nacida en la Federación Agraria ya por el año 2006, que, nace con un grupo de cooperativas asociadas de básicamente la Pampa Húmeda, de Córdoba, Santa Fe, cooperativas agrícolas ganaderas, y luego va creciendo a distintas regiones con cooperativas productoras de alimentos, cooperativas tamberas, cooperativas que hacen yerba en la zona de Misiones, que hacen cítricos y arroz en la zona de Entre Ríos, Corrientes, cooperativas apícolas, de bien diversas producciones, ¿no? En toda la geografía de nuestro país, sobre todo con mucha inserción en economía de distintas regiones, ¿no? Cooperativas que nuclean a los pequeños y medianos productores, a agricultores familiares y que ayudan a sostenerlo en cada uno de los pueblos, que también, viste, agregan valor, industrializan, le dan vida a nuestros pueblos. Bueno, con la descripción que haces, se queda bien claro que está bien ligada directamente a lo que es la producción de alimento. Y nos parece que eso ya diferencia de la entidad que normalmente se la vincula como la única representante del campo, que es la mesa de enlace hoy en día, ¿no? Me parece interesante que nos puedas comentar un poco esa diferencia de valores con las que trabaja cada uno de estos sectores. Bueno, claro, porque nosotros constituimos la Mesa Agroalimentaria Argentina en contraposición a la mesa de enlace, junto con organizaciones como el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, la Unión de Trabajadores de la Tierra, las bases federadas, que también son ex dirigentes de Federación Agraria, y el FONAF, ¿no? Porque hay una idea de que, sobre todo en grandes medios, de que la mesa de enlace es la única representante del campo, que se especializa en retenciones, porque no se lo escucha hablar de otra cosa. Que no sean retenciones, pero que cuando se las aumentan tampoco hacen nada, ¿no? Un comunicado nada más. Sí. Que ni siquiera habla de retenciones, entonces no, nos representan a nosotros, a los pequeños y medianos productores, a los cooperativistas, a los agricultores familiares, no estamos representados claramente por la mesa de enlace. Entonces, sí, discutimos cosas que nos interesan y que nos preocupan y gestionamos desde la Federación de Cooperativas y de la Mesa Agroalimentaria, con una idea de un desarrollo armónico de nuestro país, del agregado de valor, de la industrialización, de la idea de defender el territorio, ¿no? Entonces discutimos el uso y la tenencia de la tierra, el futuro de nuestros pueblos, ¿no? La educación de nuestros hijos, la salud. Nosotros pensamos una integralidad desde el lugar que nos toca. No solamente el sistema impositivo, que claramente es muy regresivo en nuestro país, donde los que más tienen, menos pagan, ¿no? Sí. También discutimos eso, pero desde una idea de integración, no meramente de recaudación. Nosotros creemos ser más ambiciosos que la mesa de enlace, ¿no? Que solamente está abocada a que algunos de sus dirigentes lleguen a ser diputados o senadores, a rozarse con el establishment nacional y no mucho más que eso. Sabes que a lo mejor es interesante, bueno, el motivo del llamado es el 2 de julio, que es el Día de la Agricultura. Recién damos un marco que nace a partir de la ley de arrendamiento y de parcería, y a lo mejor es interesante poder describir un poco, a lo mejor más en lo que es la región pampeana, cómo impacta la política o la no política de arrendamiento que existe hoy en día en lo que es la estructura agraria, en lo que son los pequeños productores de lo que conocemos como chacra mixta, de los pequeños pueblos que viven a partir de la vida de las cooperativas agrícolas, cómo va cambiando el sujeto agrario, esa arquitectura de alguna manera. Bueno, es central lo que vos estás planteando y la pregunta, ¿no? Porque la ley 13.246 del año 48 es uno de los hitos más importantes para la agricultura, para la producción agrícola de nuestro país, ¿no? Para el desarrollo de los productores y de las cooperativas. Fue la época también que más cooperativas se crearon en la historia, más cooperativas agropecuarias, claro, en la historia de nuestro país. Muchas de nuestras cooperativas socias de FECOFE son creadas en esa época, porque hubo una iniciativa por parte de los productores y una política que ayudaba a que eso se materializara. Y la ley de arrendamientos de ese momento fue luego que creó a 80.000 nuevos productores. Digo, el campo que yo trabajo, para poner un ejemplo concreto, que es de mis tíos, se lo alquilo a mis tíos, era una estancia, La Juanita se llamaba, al sur de Córdoba, en Jovita, mi pueblo. Ajá. Una estancia de 10.000 hectáreas que fue subdividida en campos de, depende cómo era el campo, pero entre 200 y 400 hectáreas, porque hay zonas de bajos, inundables. Entonces, más o menos esa es la unidad económica. Claro. Una unidad económica que servía para que una familia pueda desarrollarse, ¿no? Vivir y dignamente. Además, aparece el concepto de unidad económica. Claro. Y entonces, en ese momento, el Estado le dio un crédito a 30 años a productores que eran arrendatarios casi indigentes, ¿no? Producían muy poco para comer y no mucho más. Y se animaron a tomar ese crédito que para ellos en ese momento era impagable, luego lo pudieron pagar muy fácilmente, terminaron siendo unas cuotas muy baratas, y tuvieron, insisto con esto, 30 años para pagar la tierra. Ni siquiera tenían para pagar la escritura, que fue uno de los problemas en ese momento. El mismo Estado le financió también la escrituración de esos campos, ¿no? Eso fue la ley 13.246 del año 48, que se celebra en el día de hoy y que fue muy importante para el desarrollo nacional. Luego vino la dictadura del año 76, que como en muchas cosas, rompió, destruyó y entre otras cosas hizo una apertura y una modificación en esta ley que ha permitido al día de hoy el desarrollo de los pules de siembra, ¿no? Claro. Incorporando el contrato accidental, que es un contrato por un año que permite esto, el desarrollo de la agricultura industrial en la Argentina. Y la desaparición de muchos productores, de muchísimos productores, vía que se fundieron en la década del 90 y le remataron los campos, o vía alquiler. Es decir, hoy han arrendado su campo y dejaron de ser productores. Entonces, también después de esa época hubo otros gobiernos del mismo color que en el año 48, es decir, el peronismo, pero nadie se anima a tocar y a discutir el tema tierra. Sí. Ni ningún partido político y tampoco el peronismo que es donde se gestó esto, ¿no? Nosotros desde nuestro lugar nos parece que estamos en un momento muy propicio para discutir los alquileres de los campos en la Argentina, ¿no? Sí. A nivel productores hay un consenso generalizado. Te diría que el esquema actual no le sirve ni siquiera a los pules de siembra. Pero nos parece que es momento de volver a discutir los arrendamientos y que sea una herramienta para volver a poblar el campo, para que haya nuevos productores. Se pudo hacer hace muchos años atrás, se puede volver a hacer en la Argentina y con mucho más innovación, usando la tecnología, usando mejor los recursos, más la cabeza, digamos, de los dirigentes sobre todo, ¿no? Sabes que buscando un poco de material sobre el tema encontré diversas posturas y sobre todo, bueno, incluido lo de ustedes, hay distintos sectores que proponen algo así como un instituto que regule la tierra, inclusive proponer la indivisibilidad de la unidad económica de esa chacra mixta, de forma de que generación tras generación pueda seguir siendo una unidad económica, ¿no? Como dice la palabra, que permita... Claro, que no se vaya subdividiendo eternamente. Que no se vaya subdividiendo hasta que pierda en un sentido económico. Pero claro, lo que pasa es que también hablar de una unidad económica y decir que una familia puede estar viviendo con 300 hectáreas evidencia otros pules de siembra que a lo mejor siembran 300.000 hectáreas, ¿no? Pone ahí en evidencia eso, las distintas escalas con las que claro, desarrolla cada uno. Y son las épocas también, ¿no? Porque en esa época, a lo mejor hoy 300 hectáreas en mi zona, depende de lo que uno produzca, ¿no? Puede ser mucho, puede ser mucho más rentable que en aquella época, ¿no? Una unidad económica. Entonces hay que volver a discutir y analizar la unidad económica. Claro. Discusión que en nuestro país está muy lejana, porque hoy no se discute ninguno de esos temas. Sí. ¿No? Está muy lejana. Pero hay que volver a discutir la unidad económica, hay que volver a discutir nos parece a nosotros hoy está en riesgo la vida de nuestros pueblos, hay que volver a discutir, claro, cómo se ocupa el territorio en la Argentina, ¿no? Y cuál es el desarrollo territorial que queremos para nuestro país. Uh-huh. Me parece que hay que empezar de mucho más atrás, pero en el tema este exclusivamente que nos toca hoy, es central volver a discutir el alquiler de los campos en la Argentina, cómo se hacen y en manos de quién están y qué uso se le da a esa tierra. Uh-huh. Porque también ha habido una erosión, un mal uso, un monocultivo que ha hecho un desastre, ¿no? Clarísimo, Juan Manuel. Bueno, gracias por esta comunicación. Pamela te saluda. Quería preguntarte, y siempre tratando de ponernos en el lugar de los oyentes, ¿no? De quienes están escuchando, que por ahí viven en la ciudad, nunca escucharon FECOFE, qué es esto de la ruralidad, la agricultura, y cómo me toca a mí todo esto que está hablando este hombre. Entonces, bueno, que nos puedas describir un poco todas estas cooperativas que son parte de FECOFE, qué producen y cómo la gente que nos está escuchando lo puede ver en lo concreto, ¿no? Estamos hablando de la yerba, estamos hablando de qué alimentos. Mirá, qué buena pregunta. Nuestras cooperativas producen todos los alimentos que consume la gente, ¿no? Además de la carne y del arroz, la miel, los aceites, los vinos, la leche, los cereales, cereal para desayuno, las frutas, todos los condimentos, alimentos elaborados como buñuelo de espinaca, guiso de lenteja, arroz con hortalizas, sopa con fideos, hacemos dulces, tomate, puré de tomate, todos los productos que consume, se consumen en una casa, de la canasta, sí, que consumimos habitualmente en nuestra casa, pueden ser producidos por cooperativas. Por ahí, cuando uno va al supermercado, puede mirar, ¿no?, la etiqueta con mayor detenimiento, y si ve que está producido, está hecho por una cooperativa y una persona lo compra, va a estar ayudando no solamente a su familia por la buena calidad seguramente, sino también a una cantidad de familias productoras de esos alimentos, ¿no? Sí, además, bueno, uniendo un poco con el cooperativismo, hay muchísimos pueblos del interior donde las cooperativas cumplen un rol central, desde a veces administrar una estación de servicio hasta tener un pequeño supermercado en el pueblo donde se venden estos alimentos. Y bueno, nada, ¿cómo falta recuperar territorio de las cooperativas para que sigan teniendo esa presencia fuerte y para de alguna manera distribuir de una forma distinta la economía en cada localidad? No tenga ninguna duda. Muchas de nuestras cooperativas son el sostén del pueblo, ¿no? Generando, siendo la principal generadora de mano de obra y también teniendo servicios que, si no estuviera la cooperativa, no habría ninguna empresa privada que lo pueda brindar, ¿no? Porque no les interesa, sobre todo a las grandes empresas, ir a lugares donde hay pocos habitantes. Claro. Entonces podemos ver importantes supermercados en pueblos muy chicos, pero que son de los propios vecinos, porque en realidad los socios de la cooperativa y los dueños son los propios pobladores del mismo lugar, ¿no? Y hay muchos ejemplos en nuestro país de que esto es así. Nuestro país se ha desarrollado de esa manera y no nos resignamos, ¿no?, a tener que dejar eso, porque estemos, ¿no?, en tiempos como estos, un poco desanimados, un poco también por el mismo sistema venido a menos, y porque la política, y sobre todo la política económica, está toda influenciada y toda la apuesta es a la timba financiera, ¿no? Totalmente. A los bonos, al dólar, a lo que vemos hoy todos los días, a la deuda externa, a esa timba que no nos lleva a ningún lado, y que no es real. Bien. La economía real es la que pasa por nuestro pueblo. Bueno, Juan, muchas gracias por el tiempo, por permitirnos meternos un poco en los debates sobre la tierra y hasta de alguna manera la función social de la tierra. Y felicitaciones por el desarrollo de la FECOFE en todo el territorio nacional. No, por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y hasta cualquier momento. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, estábamos entonces en comunicación telefónica con el presidente de FECOFE, esta federación que reúne a un montón de cooperativas productoras de alimentos, importantísimo a nivel nacional, no muchas veces difundida, ¿no? Fue muy claro al comienzo, donde decía, somos casi la contracara de la mesa de enlace, que es lo que sí se conoce, ¿no? Porque son los grandes terratenientes. No tuvimos tiempo a lo mejor de meternos un poco más en algo que él nombró, que es la mesa agroalimentaria. Claro. Ese espacio integrado con la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra. Uh-huh. Bueno, y algunas organizaciones más que de alguna manera se plantea ahí ser un polo de debate distinto frente al modelo de la mesa de la mesa de enlace. No, quería cerrar a lo mejor con un datito más de color, sí, de ese contexto de la ley de arrendamiento de 1948, que fueron los años donde apareció el tractor Pampa, no sé si lo han escuchado nombrar, el famoso tractor Pampa, que era fabricado por la industria aeronáutica y mecánica del Estado. Estaba en Córdoba, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, creo que la fábrica estaba en Córdoba, pero es en ese marco del proceso de sustitución de importaciones, donde el Estado decide tener una política concreta para el campo, que es dar una herramienta de trabajo, de un tractorcito de 60 caballos de fuerza, que para mediados del siglo pasado era bastante, con formas de pago tan accesibles como las que contaba recién Juan Manuel para acceder a la tierra, y que, bueno, les permitía dar un salto en la forma de trabajo. Otro debate que se abre una grieta es si era de buena calidad o no. Pero ahí nació también el rastrojero. Sí. Siguen vigentes. Totalmente. La estanciera. Pero bueno, nada, me parece que refleja autos. Justamente la apuesta del Estado por un sector. Claro. No, a mí me quedaba solo pendiente el tema de los feedlot, que es para mí una gran polémica, que acá en San Luis se han instalado muchos, pero no conozco ninguna cooperativa que administre ningún feedlot, ¿no? Deben tener. A lo mejor le podemos preguntar concretamente, pero seguramente debe tener. Acá en San Luis tenemos... ¿qué son los feedlot? Ahí explico. Tenemos el feedlot más grande de la Argentina. En San Luis. En Villa Mercedes, claro. Tiene capacidad para 70.000 cabezas. El feedlot que es del mismo dueño de Cresud. Claro, sería como un hotel para que las vacas engorden. Permanentemente, sí. Recuerdo haber cubierto la inauguración de ese feedlot porque enfrente está la ribera, casi enfrente. Ajá, los olores no son muy agradables. Claro, no, con esa concentración de animales, sí, el olor es imposible. Casi son las 10 de la mañana, chicos. Mientras hacíamos la nota, estaba escribiendo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y se refería a lo siguiente: en el año 2024... nuestro Papa Francisco lo expulsó de la Iglesia. Ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Rossetti, Lorenzetti y Rügen Katz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreselló a este cura abusador de menores, porque la causa ya prescribió. Fue condenado a 25 años por delitos que cometió en el año 1988 y en el año 1992. Bien. Hace minutitos estaba publicando la expresión. Esto era muy, muy del momento. Bueno, Leo, nosotros te despedimos, te agradecemos. Gracias por esta columna. Muy interesante la comunicación con Juan Manuel, la verdad. Y siempre también intentando que quienes están escuchando del otro lado puedan encontrar el sentido de las notas que traemos acá, ¿no? Los puntos de encuentro entre nos, que son nuestras vidas y la gente a la que entrevistamos. Y bueno, en este caso era muy concreto porque estamos hablando de quienes producen nuestros alimentos. Bueno, muchas gracias. Gracias, y nosotros ya nos vamos a nuestra segunda temita musical, 10 en punto. No se vayan, hasta las 12, aire fresco. Seguinos por la 103.3. El sol en el monte, hachando los quebrachales. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el Hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. En el mes de mayo y junio tenemos promos por día y mensuales. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @ Casa Grande Hostel Merlo. Tu casa lejos de casa. Me llamo Darío Argüello y estamos trabajando acá en la fábrica de Cano. Yo arranqué en el plan de inclusión en 2017. Y ahora el año pasado, con mi inserción laboral, me hicieron entrar a trabajar acá en Cano. Estoy muy agradecido con eso, Tom. Una experiencia muy linda, con ganas de trabajar, de aprender. Terminamos el año de 10, porque justo cambiamos de trabajo y cambió el sueldo, todo, así que pasamos la fiesta, todo. Muy bueno. Muchas cosas buenas que antes capaz que no podíamos tenerlo y ahora sí.

sabes, es el pan de los pobres. Y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracoña, porque inventó el maíz y enseñó su sentido. 9 minutos han pasado de las 10 de la mañana de este 2 de julio. Recordando lo que fue el eclipse solar aquí en la Villa de Merlo hace 2 años. ¿Cómo pasó el tiempo, no? ¿Cuánto? 6 años. ¿Seis años? ¿2019? 2 años. Sí, acaba de decir dos. Ah, dije 2 años. Sí. No. Tenemos tevita con la el... No me mandes la hora, necesitamos sí. Ayuda. No era uno, era dos. No era 2 años, no, eran 6. No era martes. Pues sí, bien. ¿Estás bien, Jorge? ¿Vos estás bien? Es el frío. Creo el frío congela neuronas. ¿Vos decís? Sí. Entonces. ¿Querés contarnos algo? ¿Viste? No, estás atravesando alguna situación. Puede pasar también, viste, que uno, bueno, pasan cosas y. Pasan cosas. Siempre así pasan Macri, cosas. ¿No? Pero como pasa una cosa, pasa otra. Por ejemplo. Saludos a tu mamá, ¿cómo era que decía? ¿Tu mujer está bien? No sé qué decía Macri cuando le intentaban hacer notas. Bueno, exactamente estamos bien. Hoy es miércoles 2 de julio del 2025. Son las 10:10 de la mañana, es la hora. Suscríbanse, eso lo voy a decir por las dudas siempre, una fija. ¿A dónde? Suscríbanse a dientecomunitaria.com. Entran fácil, 2 clics, eligen el monto, eligen cómo pagar y nos hacen ese aporte para que esta radio independiente siga funcionando y creciendo como hasta ahora. Y después, todos los medios, todas las redes, ya saben, el Face, Instagram y el canal de YouTube. Pueden ahí volver a ver, volver a escuchar notas largas, notas cortas, reel, hay para leer, hay para ver videitos, de todo tipo y forma. No hay excusa para no estar informado. Muy bien, muy bien. Hablando de informes, ayer, 1 de julio, a las 14:53 aprox, el jefe de la cartera de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, contó que la provincia está lista para brindar a los visitantes y a los vecinos de San Luis una variada gama de actividades. Bueno, recordemos que luego de haber tomado la cooperativa de una forma fraudulenta, el señor Álvarez Pinto, que era nuestro intendente, ya no es más, estoy confuso en eso, nunca renunció, pero bueno, aunque debería haber renunciado, no renunció, ahora es ministro de Turismo y Cultura, que es paradójico, y está haciendo el lanzamiento e invitando a la gente que venga a la Villa de Merlo a disfrutar de sus paisajes, de la naturaleza, cosa que es medio contradictorio, por un lado quiere sacar y erradicar la naturaleza y por otro lado la fomenta. Bueno, dentro de este marco contradictorio, dentro de nuestra provincia, ante un ministro que acciona contra lo comunal y no tiene evidentemente ninguna sanción al respecto, parece más un aval del gobierno provincial y bueno, estos son nuestros representantes. Y lo que venden es nuestro territorio con nuestra gente hermosa, gracias a la puntanidad, gracias a San Luis por sostener a ciertos personajes que ya deberían no estar. Exacto. Bueno, sí, esto tiene que ver con que ya se viene la temporada de invierno, las vacaciones, entonces, bueno, el ministro en funciones hizo la presentación a través de una conferencia de prensa acerca de las actividades que se pueden realizar. Lo que resulta contradictorio es que se fomenta cosas que después en lo concreto casi que se busca una destrucción. Entonces queda ahí, ¿no? Queda medio confuso, ¿no? Es muy dual. No sé si está también promocionando el turismo interno, ¿no? Porque muchas veces vos vas y hablas con la gente, qué sé yo, de San Luis Capital, y le preguntas, che, ¿conocés Merlo? Y hay quienes viven en San Luis y te dicen, che, vos sabés que no conozco Merlo. Pasa mucho. Había una vez un proyecto bastante interesante que era la fomentación del turismo interno, ¿no? Porque tenemos lugares hermosos, bellísimos. Para, muy lindos. Para y bueno, y esto que decía Nero también, lo cultural, las propuestas artísticas que hay, que son un montón. O sea, sí, tenemos naturaleza y tenemos también cuestiones culturales. Acerca de eso, nosotros también vamos a estar compartiendo el viernes. Tenemos un programa cargadísimo porque hay una cantidad de actividades culturales que ya no nos alcanzó el viernes, nos faltó día para tanta agenda, y eso va a ser parte de las propuestas en toda esta zona de la región para que los turistas empiecen a disfrutar y la gente local también. Claro. Lo que pasa es que, bueno, siempre vamos un poquito al revés, los que vivimos del turismo, es el tiempo donde más se trabaja. Bien, entonces, sí, sí. Ya está presentada la temporada 2025, invierno 2025. Invierno 2025, sí, uh-huh. Comenzamos el 7, bueno, a ponerle pilas, uh-huh, como siempre, y bueno, venga mucha gente o no, capaz que el corredor, esta invitación también es para la gente dentro de la provincia, que salga a recorrer la provincia, no solo a provincias vecinas que nos visitan. Y pasa que julio es un indicador bastante importante en las vacaciones para el resto del año, porque este aventón que tenemos de vacaciones es sin lugar a dudas, un acumulador de reservas, vamos a decir, económica, para que podamos seguir subsistiendo, porque lo temporada que es esperada, claro, si no se hace largo el año. Y se hace largo, agosto se empieza a hacer largo, septiembre. Se siente agosto. O sea, yo lo digo laboralmente porque uno se va dando cuenta cómo va tu trabajo disminuyendo. Por ejemplo, obviamente en vacaciones julio tenés buena actividad laboral, pero septiembre, octubre se convierte en meses difíciles. Uh-huh. Después lo empezás a repuntar en noviembre, diciembre, pero bueno, nos tocan meses complicados que hay que ponerle un poquito, bastante el hombro, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo sí les comparto que la Dirección de Cooperativas y Mutuales, que es perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la provincia, sí, va a estar por estos días, desde ayer, haciendo una ronda de visitas. Bien. Porque también hay que decir que, por suerte, también en San Luis hay cooperativas importantes. Tal vez no es la provincia con mayor desarrollo en cooperativismo. Hoy vamos a hablar bastante porque, bueno, recordemos que estamos en el año internacional, reconocido por la ONU, el año internacional del cooperativismo. Y, bueno, en este sentido, compartirles que en el día de ayer la Dirección de Cooperativas y Mutuales anduvo por Tilizarao, que allí hay una cooperativa muy importante, la cooperativa Provisión de Servicios Públicos, de Asistenciales, Viviendas y Crédito de Tilizarao, limitada, y la CUPS, que está en Concarán, que es la CUPS, quiere decir Compañeros Unidos por Siempre, que es también es una recuperada, la fábrica recuperada, la textil, que está al ingreso de la localidad de Concarán. Sí, sí, sí, la Expuma. Exactamente, que ya tiene muchos años, donde sus trabajadores se hicieron cargo y, bueno, fue también visitada por la Dirección de Cooperativas y Mutuales, así que ayer por Tili y Concarán. Hoy le toca a la ciudad de Villa Mercedes, donde, bueno, se van a reunir con dirigentes también de varias cooperativas y de la UPRO, de la universidad, y mañana nos toca a los merlinos. Va a haber entrega de certificados de cooperativas escolares de la provincia, de quienes participaron en el Encuentro Nacional de Cooperativas y Mutuales Escolares en CABA. La Dirección de Cooperativas y Mutuales de acá va a estar entregando esos certificados. Y a las 15 horas de mañana van a estar en la organizado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, va a estar participando la dirección en un conversatorio de cooperativas en vida. Bueno, y a la tarde viene como la agenda muy, muy cargadita. En la UPRO también va a haber una reunión de la Dirección de Cooperativas con las cooperativas locales. Yeah. Así que, bueno, eso es un poco. Y en el día 4 en el departamento Pueyrredón, así que esta es la gira por toda la zona. Claro, bueno, va a estar bastante agitada la agenda de todos los que están trabajando con la... Está buenísimo porque creación. No sé si todos éramos muy conscientes acerca de esto, que hay un reconocimiento internacional del rol de las cooperativas. Uh-huh. Viene muy oportuno el tema para poner en valor, bueno, experiencias como las que escuchábamos hace un ratito, uh-huh, y para poner en valor las cooperativas que tenemos acá, la de agua, la cooperativa telefónica, está la cooperativa también de recuperadores merlinos, la cooperativa Mujeres del Pantanillo, o sea, las cooperativas que en definitiva cumplen una función social. Algunas son de servicios, ¿no? Otras son cooperativas de trabajo. Acá en la zona, la CUPS también es como una experiencia muy importante a nivel provincial, de una fábrica recuperada que se sostuvo a lo largo del tiempo. Así que está bueno poder mirar, ¿no?, con ojos ahí un poquitito más amorosos a estas experiencias cooperativas que son también generadoras de trabajo. Bien. Claro. Bueno, no sé si tienen algo más, chicos. Por el frío, bueno, les comento, se volvió a romper otro caño de agua en Avenida del Sol al 300 aproximadamente, en la esquina Pedernera, de aquí de la Villa de Merlo, así que para los que andan circulando, tengan muchísima precaución si ven agua. Más que todo para las personas que andan en moto, ¿no? Si andás en bicicleta, tenés cuidado cuando vas a doblar. Estar atento con los sensores al 200% porque si te patinás, derrapás y te caes. Y si andás en auto, también tranqui, derrapás, porque sí, cualquiera puede derrapar, tenés que estar atento a todo. Así que bueno, ha sido muy fuerte, la verdad, esta ola polar que hemos atravesado estos dos días y la ruptura de caños casi prácticamente en forma simultánea, uh-huh, en varios sectores de la ciudad de Merlo. Sí, bueno, ayer... Bueno, para esto la sí, cooperativa de agua están trabajando incansablemente y... Y consecuentemente también trabaja Tránsito, también trabajan otras entidades municipales. Claro, también, no, sí, que seguro. Es parte de su trabajo. Protocolo. Claro, tienen, uh-huh, que hacer su trabajo y está bien que lo hagan. Ayer escuché, un vecino me contaba cómo se cayó la moto ahí por la avenida Dos Venados, donde está, bueno, este hotel que es medio histórico, que hay como un badencito. Sería ahí, ay, ¿cómo se llama? Las Moras. La calle. Alma Mora, perdón. ¿En el Badén decís vos? En el sí, Badencito, claro, ese. Claro, sí. Donde está el monumento a Tito. Bueno, es que es de la, claro, el por monumento ahí. A Tito, exactamente. Para abajo. Sí. Que es lo que venimos hablando, ¿no? Hay que andar con precaución, ¿mm?, porque una resbaladita ahí y al piso. Volás como los mejores. Bueno, les comento que el día lunes, que fue uno de los días más fríos del año, la provincia de San Luis, la demanda energética se registró el pico mayor de consumo a las 20:50 y fue de 316 megawatts el consumo máximo que tuvo la red eléctrica en toda la provincia de San Luis. Esto es lo que informaba Edesal. El pico más alto que se registró entonces fue el lunes a las 20:50, el pico mayor de consumo histórico, uh-huh, en esta época invernal. 316 megavatios fueron los consumidos por todos los sanluiseños el día lunes. Bueno, obviamente atravesando esta ola polar que ha sido histórica, ¿no? Sí, y se vienen los aumentos, decíamos ayer, en casi todos los servicios va a haber aumentos de alrededor del 5%. Aumento de combustible. Aumenta todo menos todo, el sueldo, ¿viste? Como bueno, siempre. Esta incertidumbre, ¿no? Porque, o sea, se anuncian aumentos, pero uno buscando información, bueno, ¿cuánto va a ser las empresas que regionalicen los aumentos? Porque, por ejemplo, de Ecogas no tenemos información, de Sal tampoco hay información. Dicen porcentajes, pero a hoy en día no hay un porcentaje claro de los aumentos. Uh-huh. Sí sabemos que la nafta aumentó una un 3,5, sí, pero nada más. Claro, bueno, ¿saben qué día es hoy? Vamos, cambio de tema, ¿no? Sí, dale, sabemos, no, algo. No, sabemos que es 2 de julio. Hoy es 2 de julio. Y es el Día Internacional de los OVNIs. Hoy, 2 de julio, tenemos un montón de extraterrestres aparentemente en el país. Sí, ellos están dirigiendo. Ellos son nuestros gobernantes que no están a favor de la humanidad. No, señora, no, señor. Ellos vienen por más. Vienen por todo. todo. Sí, cuidado. ¿Qué está hablando de identidad comunitaria? Luego de esa máscara, detrás de esa máscara, donde un político sonriente te mira, tal vez haya una entidad de otra dimensión y otro planeta. Bueno, si bien no está comprobado la existencia de objetos voladores no identificados, ovnis, constituye un tema polémico y controversial. ¿No es cierto? ¿Acá qué es lo más cerca? Si bien acá dicen que en Merlo es una zona donde escuché muchas comentarios, historias que vieron ovnis, incluso hasta una ciudad me dijeron que vieron, entre otras cosas, en el cielo, muy, muy loco. Pero lo que tenemos más cerca es... Capilla del Monte. Uritorco. En el Cerro Uritorco. Que tampoco está nada comprobado. Dicen de luces, de problemas tecnológicos, de ruidos, luces que aparecen, claro. Pero no hay nada comprobado todavía. Vos sabés que, por ejemplo, en la provincia de San Luis, en el sur, es una zona de muy mucha sal. Y entonces, si vos querés tener tu televisión satelital, interfiere muchísimo la sal. Genera un campo electromagnético que le genera interferencia a la señal satelital. Así que no te quiero decir que hayan ovnis en el sur, pero bueno, ahí te doy una explicación de que, por ejemplo, la televisión satelital en el sur de la provincia en lugares no anda por el exceso de sal. Hablamos en algún momento. Sí, mirá, sí. Tengo un mensajito. Alberto dice que... En el año 90, en la ruta 1 y 140, ruta 5 y 148, sí. Que la comisaría, los policías que estaban ahí en ese cruce. Sí, en el cruce. Recibían llamadas, llegaba la gente diciendo que habían luces que lo seguían. Entonces ellos acompañaban a los conductores que estaban temerosos por estas luces. Que lo seguían y vieron también las luces que luego de seguirlos por kilómetros desaparecían. Pero era una constante con muchos conductores en esa zona. Sí hay un fenómeno que... Antes del aeropuerto, digo esto. Tengo acá un dato que... Este es el momento random de la mañana. Estamos al aire fresco, ¿eh? No se vayan, estamos acá. ¿Saben qué? Mira, hace unos 45 años pasó en el dique de la Florida. Este dato no lo tenía, ojo, ¿eh? Investigadores, justamente investigaron un fenómeno que ocurrió hace como unos 45 años, donde tres pescadores aseguraron haber tenido un encuentro del tercer tipo. Por eso en Cerrito Blanco se hizo la agrupación de investigadores Campo OVNI Unidos, están organizados y todo, escuchan, colocó una placa en conmemoración del avistamiento. Mirá esa data, no la tenían ustedes, ¿no? Acabo de enterar. Lo que sí sé de que muchos hablan de esas luces que se ven, no sé qué... al sur de Villalarca, Cortaderas, toda la gente dice que ve luces para el lado de Río Cuarto. Pero bueno, no sé. ¿Viste? Pero uno piensa que estamos solos... Y que no hay nadie más. No, estábamos solos. Y no cuesta también, ¿no? Nos sentimos bastante, ¿no? Omnipotentes si pensamos que todo el universo está creado por nosotros. Gira en torno a la humanidad. ¿Saben que tengo otro dato? El año pasado el Congreso norteamericano mostró por primera vez la apertura hacia los fenómenos anómalos no identificados. Un documento probó que ciertos eventos paranormales argentinos se remitirán a Estados Unidos, como es el caso que les acabo de nombrar del dique La Florida. Mira. Estudiado por los estadounidenses. Me pregunta dónde estará ese monumento, ¿no? Porque llegas a La Florida, después tenés el puente colgante. Cerrito Blanco. Ah, Cerrito Blanco. Sí, Cerrito Blanco ahí por el dique La Florida. Ah, bien. Ahora bueno. Sí. Toma, siempre en San Luis tenemos algunas notas de color, ¿no? Sí, sí. Para aportarle al mundo. Y tenemos unos personajes que no se sabe de qué planeta salieron también. Bueno, también. Saludos interestelares entonces de acá de Estación en el 103.3. Nenu, nenu, eso es del año de Ñaupa. Nos vamos yendo de este bloquecito y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan hasta las 12. En vivo. ¿Cómo andás, men? ¿Qué haces, Master? ¿Cómo estuvo yo? Al principio medio heavy, loco, pero después se puso recontra power. Te traje el merchandise. ¿En serio, loco? ¡Qué flash! ¿Te parece que va a andar? ¡A full! Más chanquis, cada vez más chanquis.

10:38 en todo el territorio nacional de la República Argentina. Estamos acá en el 103.3 del dial, esto es Identidad Comunitaria. Hasta las 12 del mediodía estamos transitando en aire fresco. Así es, y ya estamos en comunicación telefónica, vieron que esto es así, rapidito, noticias locales, noticias nacionales, como lo decíamos ayer, hoy columna de economía, para entender un poquitito más esas cosas de la macroeconomía que nos afectan. A la microeconomía, a la vida cotidiana, diaria de todos nosotros, seres mortales. Exactamente. Para eso lo vamos a saludar ya a nuestro columnista Matías García. Mati, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, acá con frío, me imagino, como ustedes. Con frío. Mati, ¿recuperaste la luz? Recuperé la luz, sí. Sí, ayer día complicado. Perdón, pero no tenía luz, no tenía internet. Difícil las comunicaciones así. Estaba difícil la comunicación, pero no pasó nada porque, bueno, ya estamos ahora en comunicación. Contarles que, bueno, Matías García es docente de Economía de la Universidad Nacional de La Plata. Y contarte, Mati, que acá estamos Alejandro, Jorge y yo, Pame, te saludamos y ya te empezamos a preguntar cosas. Buenos días. Bueno, Mati, muchas cosas de la economía, de la macroeconomía que van sucediendo. Arrancamos por alguna, ¿no? Como para ir desmenuzando algunas de las cuestiones de los temas de la economía de estos días. ¿Te parece hacer un poquito de resumen acerca de qué viene pasando con YPF? Sí, totalmente, que es un conflicto que explotó, ¿no? Son las cuestiones coyunturales que nos van atravesando y que pegan más fuerte en una economía que empieza a tambalear, ¿no? Porque estas cuestiones, estos conflictos aparecen en países no muy sostenibles. Primero, un poquito de qué es YPF, ¿no? Uh-huh. Porque parecería ser no es una empresa menor ni nada que se le parezca. YPF no solamente la principal empresa de energía, hidrocarburos de la Argentina, sino que es la principal empresa del país, ¿no? Es en facturación, en generación de recursos, en generación de mano de obra. Es fundamental. Es una empresa fundamental para la balanza comercial energética, para el abastecimiento de combustibles y para la estabilidad macroeconómica, ¿no? Es eso que nos está faltando hace un tiempo. Sí. ¿Qué pasó con YPF? Primero, muy, muy breve historia, porque entender lo que pasa ahora es necesario saber cómo venimos o de dónde partimos. YPF era una empresa estatal. Y en la década del 90, como muchísimas empresas en Argentina, fue privatizada, ¿no? En esa época de reformas neoliberales se privatizó YPF. En ese momento, Repsol, una empresa petrolera española, compra la mayoría de las acciones, el 51% del total de las acciones, por lo tanto, toma el control de YPF. En el medio, algunos años después, año 2008, yo voy a nombrar este grupo porque también se está hablando mucho de este grupo, el grupo Peterson, sí, de la familia Eskenazi, muy asociada a la familia Kirchner, ingresa a YPF y compra el 25% de las acciones. El 25% de las acciones. De una forma un poco extraña, ¿no? Porque en realidad no pone plata, recibe unos créditos en parte por Repsol y otros bancos y dice que la forma que va a pagar esos créditos por los cuales ingresó y compró el 25% de las acciones es a través de los dividendos. O sea, YPF va ganando plata, reparte entre los accionistas y con esa plata es que Eskenazi, el grupo Peterson, decía que iba a pagar ese crédito. Esto es importante para lo que viene, ¿no? Para lo que estamos discutiendo ahora. Bien, ¿qué pasa? Unos años después, en el 2012, el gobierno argentino, en realidad la Argentina, decide la nacionalización de YPF, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Bueno, Argentina venía de varios años de crecimiento. Cuando un país crece, la demanda de energía proporcionalmente también crece, y estábamos con problemas, ¿no? Nos faltaba energía, nos faltaba combustibles. ¿Y qué pasaba? Repsol, la que controlaba YPF, privilegiaba la distribución de dividendos, o sea, la distribución de ganancias, en vez de la inversión. Entonces la producción no crecía, no solamente no crecía, sino que disminuía, ¿no? Entonces nos salía cada vez más caro producir y teníamos que empezar a importar energía, ¿no? Entonces, para revertir eso, hay que invertir. Para invertir, hay que dejar de repartir ganancias. Y eso es algo que Repsol no quería hacer. En ese marco, se decide una expropiación, ¿no? Una palabra que también estamos escuchando. Y antes de seguir con la historia, una cosita, ¿no? Porque se dice, no, porque la expropiación del soviético, ¿no? Como dice Milei o de Cristina. En realidad, la expropiación es una herramienta constitucional, es decir, es algo que existe en la Constitución Nacional. Claro, y no para es una que figura inventada por un bando político, digamos. No, pues siempre se la asocia, viste, a Venezuela, ¿no? Expropiese, como si fuera de un dictador. No, es una herramienta constitucional. Y para poder expropiarse algo, deben darse tres condiciones. Tres condiciones que si no se puede expropiar algo. La primera condición es que debe ser de utilidad pública o interés social. Es decir, lo que se va a expropiar debe servirle a la sociedad. Es decir, vos tenés que demostrar que vos expropias algo porque no está generando a la sociedad el beneficio que la sociedad necesita, por decisión de, por ejemplo, de esta empresa. Lo que estaba pasando con Repsol, claramente la necesidad de expropiación se justificaba en la utilidad pública o interés social de esa expropiación. Segundo requisito, debe ser aprobado por el Congreso. Es decir, expropiación no es como se dice, se juntó Cristina con Axel, tomaron un café y dijeron, bueno, vamos a expropiar esto. No fue así. Obviamente que hubo un impulso del gobierno, pero el que termina aprobando la expropiación es el Congreso, con lo difícil que sabemos que es aprobar una ley de este tipo, de este tenor, en un Congreso. Aprobada aún por diputados y senadores que hoy los escuchás o ves lo que tuitean, que están en contra de esto, cuando en ese momento aprobaron, ¿no? Esto lo aprobó el Congreso de la Nación. Y tercer cuestión, la expropiación no implica que yo te quito algo, quito la empresa a un privado, simplemente, sino que debe recibir una justa indemnización. Es decir, esa expropiación que se hizo a Repsol, se le pagó, y hubo un acuerdo, de hecho Repsol aceptó, se le pagó 5.000 millones de dólares, y Repsol aceptó eso y renunció a toda acción legal, es decir, al 51% que actualmente tiene la Argentina, se expropió, se pagó y no hay ningún tipo de problema con eso. El conflicto está en otro lado. ¿Dónde está el conflicto? Entonces, seguir. Ahí está. Volvemos a los amigos Peterson. ¿A dónde están los claros? La familia Eskenazi. El resto de los inversores, sí. ¿A dónde están? Bien, la cuestión es la siguiente. Cuando se nacionaliza en el 2012... Obviamente la primera decisión que tiene el Estado Nacional, ya ahora conduciendo a la empresa, porque tiene el 51% de las acciones, vos cuando tenés la mitad más uno de las acciones, tomás las decisiones, porque todo es democrático, pero yo tengo la mitad más uno de los votos. Claro. Entonces lo primero que se hizo, ¿qué es? Dejemos de pagar dividendos. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene que empezar a invertir. ¿Por qué tiene que invertir? Porque tengo que hacer exploraciones, tengo que hacer búsquedas de nuevos yacimientos, porque necesito ampliar la producción, porque eso es lo que la sociedad necesita, lo que la Argentina necesitaba. Entonces, al dejar de pagar dividendos, se tornó inviable el esquema de los Peterson, que habían entrado con el 25% y que iban a pagar ese crédito con el cual compraron el 25% con los dividendos. Al no recibir dividendos, se le cae, entran en default, ¿no? No podían seguir teniendo ese 25%, entonces se retiran. Y en ese retiro aparecen los famosos fondos buitres, nuevamente, ya es la tercera, cuarta vez que aparecen, en este caso son los un grupo que se llama Burford Capital, que es lo que están en los diarios ahora, le compraron por apenas algunos millones de dólares, están hablando entre 18 y 25 millones de dólares, los derechos para litigar que tenía Peterson. ¿Cuál era el derecho a litigar que empezó los Peterson? ¿Qué decían? Que el estatuto de YPF, cuando se expropia, decía que si hay alguien, si hay un inversionista que puede ser privado o del sector público, como ocurrió, que compre, que tome posesión, digamos, de la empresa adquiriendo la mitad más uno de las acciones, está obligada a ofrecerle dones al resto de los accionistas, ¿no? Básicamente lo que estaba diciendo es que si vos, o en ese momento, Estado Nacional, expropiabas el 51% a Repsol, también tenías que comprar el 49% restante al resto de los accionistas. Todo esto, o sea, tenías, Mati, que comprar el 100%, digo, voy pensando en todo esto, ¿cómo nos afecta a todos nosotros? Bueno, acá viene la cuestión. En ese momento, cuando se plantea eso, que ahí aparecen tan nuevamente los archivos, que si lo decimos nosotros no vamos a respetar la ley, en realidad lo que decía el gobierno es no podemos, ¿no?, de ninguna manera, es ilógico que un estatuto de una empresa, porque es el estatuto de una empresa privada, YPF, sea superior a una ley nacional sancionada por el Congreso. De ninguna manera vos podés decir, ah, no, el estatuto de esta empresa dice que yo tengo que hacer esto y lo voy a hacer. No, acá hay una ley nacional que determinó expropiar el 51% de las acciones. ¿Qué pasó? El tema es que todas las privatizaciones que hubo en la Argentina se basaron en leyes, o sea, cualquier disputa la iba a resolver Estados Unidos, ¿no? La justicia de Estados Unidos. Uh-huh. Ahí está el problema. Claro. Entonces, digamos que no es lo más neutral. Que perjudicaron a los Peterson, que ahora yo tengo los derechos. Entonces a mí me perjudicaron porque en ese año, en 2012, me tuvieron que haber comprado mis acciones y no me las compraron, no me ofrecieron nada. Entonces yo quiero un resarcimiento. Hace la cuenta la justicia de Estados Unidos y dice, sí, son 16 mil millones de dólares. Recuerden que Argentina expropió el 51% pagando 5.000 y ahora quieren que por ese 25% de los Peterson paguemos 16 mil millones de dólares. Y como fondo, como garantía para que finalmente se ejecute ese pago, ahora la jueza dijo que hay que entregar como garantía todas las acciones de YPF. Entonces ahí tenemos un conflicto, ¿no? Un conflicto obviamente con la justicia de Estados Unidos, y además que este conflicto genera una situación de inestabilidad. Imagínense, la principal empresa argentina que está operando en Vaca Muerta, uh-huh, está en el medio de un juicio tironeado, y bueno, cuando se necesitan inversiones o cuando hay que pago de dividendos o cuando hay exportaciones o demás, esta situación para nada ayuda a esta empresa. Uh-huh. Entonces, nada, esta es la situación, y obviamente es una situación que se da en un contexto de debilidad política del gobierno, y más un gobierno que está alineado justamente a Estados Unidos, y aún así evidentemente no le tira ni siquiera un centro, como está pasando ahora. Claro. Entonces, así que esa es la situación actual. Bien. ¿Cuáles son los escenarios posibles? ¿Qué puede pasar para adelante? Y también, bueno, vuelvo siempre a la pregunta de cómo nos repercute en a nosotros, a los argentinos y argentinas, ¿no? Bueno, los escenarios, bueno, el tema es cómo el gobierno se enfrenta a estos conflictos, porque en estos conflictos uno puede ceder y decir, bueno, no, acá de un juez diga que cumplir las leyes, porque el mercado, porque lo que fue, y acepte pagar eso, o entregar las acciones, o entre en un camino de negociación, que puede llegar a mitad de término, pero aún así, entiendo yo que es un retroceso total aceptar la justicia de otro país, el monto que están poniendo y lo que están pidiendo, porque insisto, acá el juicio es del 25% que dice que no le ofrecieron. El otro 25% de las acciones no dijeron nada. no se sintieron perjudicados ni nada que se le parezca. Evidentemente, es el problema que estamos teniendo son estos fondos buitres que se les acepta como litigantes, porque no es que los que nos están haciendo un juicio fueron perjudicados. Estos fondos buitres compraron esos derechos porque vieron la posibilidad, como pasó con los fondos buitres, con la deuda que también el kirchnerismo negaba a pagar, vino Macri y pagó. Bueno, lo mismo están haciendo estos claro, fondos. Entonces, el escenario es, hay que ver cómo reacciona el gobierno ante esto. ¿Qué hace con esto? Esa era mi inquietud, ¿no? ¿Cuánto fue lo que ofreció en su momento Axel Kicillof en pagarle a los fondos buitres? Porque había dado un porcentaje, pero bueno, nunca se concretó y bueno, obviamente después finalizó el gobierno de Cristina, ¿no? No sé si tenés presente. Sí, eso fue con, digamos, con deuda, con un canje que hizo el gobierno kirchnerista también, sí. Axel Kicillof era el viceministro de Economía en ese momento, y lo que se planteó ahí es una quita de deuda. Si tenemos dos minutos, yo explico por qué hubo esa quita y qué fue lo que se ofreció ante esa situación. A los fondos buitres de YPF. ¿Cómo? Discúlpame. A los fondos buitres que solicitaban las acciones de YPF, digo. No, son dos fondos buitres diferentes, digamos. Uno fueron los fondos buitres con deuda externa y otra son estos fondos buitres que están pidiendo un resarcimiento por YPF. Son dos situaciones, fondos buitres diferentes. Perfecto. Tenemos los últimos minutitos como para... cerrar este tema de YPF. Todos los temas nos llevan mucho tiempo. Siempre le tenemos la listita preparada a Mati, pero bueno, es necesario desarrollarlos para entenderlos. Cierro con una cosita, o una reflexión, en realidad es para discutir todo esto, porque acá no hay verdades reveladas. Así que, pero a ver, esta cuestión, ¿no? Que parece la expropiación es mala palabra. Insisto, la expropiación es una herramienta constitucional que sirve para que determinadas situaciones logren beneficios para la sociedad. No es mala palabra. La otra mala palabra es la estatización, porque acá parece ser que el problema fue la estatización. Si no se hubiera estatizado, esto no hubiera ocurrido. Obviamente no hubiera ocurrido, pero tampoco hubiéramos tenido, por ejemplo, Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta es Vaca Muerta por YPF estatal, porque de lo contrario, de ninguna manera se hubieran hecho las inversiones del 2012 hasta la actualidad que posibilitan aún al actual gobierno tener un superávit en la balanza energética y prácticamente el salvavidas que está teniendo hoy por hoy el gobierno es el ingreso de dólares que tiene por la balanza energética, es decir, por la producción y exportación de petróleo. Es una, entonces, y la otra mala palabra es no cumplir con la ley, ¿no? Esa cuestión, como no se cumplió, como se expropió, como no se cumplió el estatuto de una empresa, estamos teniendo este problema. Son todas cuestiones que hay que bajar a esa tierra, empezarlas a discutir y empezar a pensar un poco en la soberanía del país, ¿no? ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? ¿Qué es lo que hay que hacer para eso, para que no nos afecte? Porque en un momento alguien dijo, bueno, ¿cómo nos afecta esto a nosotros? Imagínate si perdemos el timón de la principal empresa del país, de la principal empresa energética. No solamente no vamos a tener los dólares genuinos por la producción y exportación de esos dólares, sino que tampoco las decisiones que necesitamos tomar como país van a depender de si la empresa decide o no hacerlas en función de si le da ganancia o no le da ganancia. Claro. Entonces acá hay una disputa entre el interés privado, que es lógico, que es racional, que es ganar cada vez más plata, que nadie lo discute, que está perfecto, y otra cosa es el interés social del Estado, que debería, no siempre lo hace, que debería buscar el bien común, el bien colectivo, el bien de la sociedad. Esas disputas a veces entran en conflicto, y bueno, yo creo que no sé, es una palabra vieja, pero es un poco de cipayo apoyar empresas o peor aún, fondos buitres en disputas de este tipo. Clarísimo. Matías García, hablando acerca de lo que está sucediendo con YPF, que en definitiva es volver a discutir la soberanía energética en este caso, y bueno, siempre volvemos, el tema de fondo siempre tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos? ¿Qué modelo de desarrollo? ¿Qué tipo de soberanía necesitamos los argentinos y argentinas? Sí. Mati, muchísimas gracias por esta comunicación, claro, como siempre, abordando temas complejos, pero que nos afectan a nuestra vida cotidiana. Gracias. Yo le dejo una preguntita para la semana que viene, ¿puede ser? ¿Para la semana que viene? Para la próxima columna, sí. Bueno, ¿por qué JP Morgan pide cautela a los que van a comprar bonos argentinos? Te la dejo pendiente para la semana que viene, si puede ser. Sí, queda pendiente. Más que cautela, están diciendo que se vayan de la Argentina. Eso está diciendo. Pero bueno, la hablamos la próxima. Si no hay ninguna coyuntura que nos pase por arriba, sí. Sí. Muy picante. Los temas de economía. Gracias, Mati García. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buena semana. Así pasaba nuestra columna de economía desde La Plata. Entonces, Matías García, docente de economía, nos contaba acerca de lo que viene sucediendo con esta empresa, la más importante del país, con YPF. Además, la empresa líder en cuestiones de energía. Energética, ¿no? Nada más ni nada menos. Nosotros, siendo las 11 de la mañana, en punto, nos vamos a nuestra tanda publicitaria. No se vayan, nos queda la última hora. En breve también viene el quinto año del Santiago Beso. Los alumnos vamos a escuchar y mucho más hasta las 12, aire fresco. Identidad comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identidad comunitaria, FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada, teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Vivero El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos, desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son al 2664-666637 o al 2664-543499. El email

11 horas 11 minutos. Seguimos con más aire fresco. Esta mañana fresquita, tenemos un par de noticias como para que se te hierva la sangre. No para tanto. Bueno, no sé si ustedes chicos vieron en estos días que el lunes, martes se hizo muy viral un pibe que laburaba en un campo, fue despedido y el único ser vivo que lo despidió a este pibe fue su perrito que lo seguía. Y el pibe iba llorando con mucha emoción porque, bueno, obviamente después de tantos años de haber trabajado en ese campo, el único que lo acompañaba, calculo que hasta la tranquera, porque se ve un campo de fondo, ¿no?, el camino, era un perrito. El tema de que, obviamente, la noticia se hizo viral, la han visto muchísimas personas, ¿y qué pasó ahora? Mandan a inspeccionar el campo donde trabajaba este peón rural que fue despedido, para investigar a ver su qué pasa empleador, ahí. Bueno, por graves irregularidades. Bien, ¿es como un youtuber campesino? Y se convirtió sin querer, ¿no? Porque, o sea, el pibe publicó, fue contando su historia, día, que claro, fue despedido, y el único que se veía... Porque el pibe va llorando, va muy emocionado, ¿no? Y creo que se emociona más porque ve cómo lo va siguiendo su fiel compañero, que son las mascotas, ¿no? Así, yo nunca tuve perros, ¿nunca ¿sabes? ¿Nunca tuve perrito? Bueno. Ah, míralo usted, no tuvo la compañía. ¿Quién vino? ¿Quién es usted? Yo soy un estanciero también. Yo, estanciero. Yo trabajo en una estancia nomás. Ah, ¿es un peón rural? Yo soy un peón rural. Mira, ¿y conocías el caso de este chico que fue despedido? No, si yo no tengo ni teléfono, claro, ni celular, ¿no?, ni todas esas tecnologías que hacen. Porque parece que tiene un montón de seguidores este chico. Y a mí también me siguen algunos chocos, pero no son míos. Varios chocos. Bueno, este chico solamente uno. Un choco lo siguió y fue el único compañero que tuvo hasta el final. Qué triste, ¿no? Se hizo noticia nacional, ¿no? Se hizo noticia nacional. Bueno, vamos a compartir. Hoy también tuvimos problemas con el telefonito que lo dejamos cargando acá al lado. Por eso casi se habrán dado cuenta que no dijimos teléfono en toda la mañana. Nosotros venimos embaladísimos, ¿viste? Hablamos y no repetimos. Hoy el teléfono lo habrán notado. Algunos tienen nuestros teléfonos, entonces nos mandaron por otro lado, muy bueno el programa de hoy, gracias por las notas. Otro mensajito que dice, buen día, gracias a Mundo Algarroba por las exquisiteces del premio que ganamos, súper recomendable, muchas gracias. Y estamos hablando, claro, del premio de la Feria Franca, que nos trae todos los viernes. Y bueno, en esta ocasión, quien fue beneficiado, Eduardo, nos manda este mensajito, Mundo Algarroba, muy recomendable. Bueno, yo creo que la próxima hay que empezar a... Vos dijiste eso, lo primero que se me vino, un alfajor de algarroba con dulce de leche. Bueno, no pedís nada. Y bueno, si uno pide bien. Oh, no. Y después le clava manzanita. Claro, la manzanita es una pantalla, Jorge, dale. Algarroba, chicos, agarran un morterito, empiezan a hacer la harina y cada cosa rica se puede hacer con algarroba. Dale, queremos probar. Y yo no soy muy bueno, pero sí, me animo, obvio. Pero la gente de la Feria Franca sí, tiene ahí uno de los puestitos, es todo de producción de algarroba. Así que bueno, saluditos. Saluditos. Negro, ¿vos andás con más noticias? Sí, tengo una que me llamó mucho la atención. El país de Sudamérica que revoluciona su ejército, moderniza su artillería con drones y tecnología de punta. No es Argentina. Entre los que se encuentra una hipotética tercera guerra mundial, entonces Chile, bien, este país vecino, nuestros no es Argentina, es Chile, hermanos chilenos, se están preparando con tecnología de punta para estas inminentes guerras que... Todo puede ser, porque en una guerra donde, en el caso de Argentina, siempre fuimos neutrales, estamos cada vez ahí con más miedo de entrar. Si entra Argentina, Chile, no quedamos todos ahí medios pegaditos. Pero bueno, Chile sí se está organizando. Chile se está organizando, que no me parece bien, la verdad, a mí, ¿no? Que invertir en armas. Porque en realidad creo que debe ser uno de los consumos mayores y que generan más, más dinero el armamento. Y es la herramienta para matarnos los unos a los otros. Sí. Y no, no está bueno desde ningún lado. Partir para de mí. La base que las guerras no deberían existir. Exacto. Eso sería el punto número uno, que los países no deberían de estar invirtiendo tanto dinero en armamentos. Y a su vez todas estas contradicciones, estas tensiones mundiales que hay, que van, se van acrecentando. Donde, bueno, a veces también uno se siente vulnerable por los sí. posibles escenarios, pero bueno, creo que la cuestión de fondo es que lo que no deberían existir son las guerras. Y aunque no esté cerca físicamente, sí nos traspasa a todos, ¿no? Uh-huh. Porque, de hecho, este pueblo se formó con muchos inmigrantes que salieron escapando de guerras, uh-huh. porque tuvieron que abandonar su país de origen porque por la hambruna, uh-huh. por todo lo que significa una guerra. Sí. Bueno, mientras tanto, el ejército de Chile se está preparando con armamentos, incorporó drones y amplió el TAM Awareness Kit. Ay, por algo Dios. Así. TAC. Más ¿qué conocido qué? Como TAC. ¿Qué lo que? En sus procesos de entrenamiento. Bien, así sí. que se están preparando en Chile con todo para esta guerra. Y para mí, bueno... Deben decir, che, estos vecinos de Argentina están ahí. Creo hay que tener cuidado. Con la alianza entre Estados Unidos y Chile... Bueno, pero Argentina también compró aviones hace poco. Pero por supuesto, están... Que todavía no se pueden usar. Claro, eso es lo que a mí me da cosa, ¿no? Como que estos países se están armando para defender a países como Estados Unidos, por ejemplo. Y con pelear guerras que no nos pertenecen. Bien, nuestra inversión, sí, ya podríamos hablar en otro momento de esas inversiones de un montón de dinero destinado a, bueno, aviones que no se pueden usar porque no le faltan piezas que no se consiguen, que son más caras de lo bueno. Todo una cosa sin sentido muy... Muy importante el sinsentido, ¿no? De estas inversiones en armamentos. Más la capacitación. Totalmente, además. Yo vengo con una buena sí. noticia. Le vamos a poner así como en signos de pregunta. Una buena noticia porque tiene que ver con aumentos para los jubilados, pensionados y las asignaciones familiares. Lo pongo así con signo de pregunta por el tema del monto, ¿no? En julio las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento del 1.5%. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima cobrarán un bono único de, que dice, no es aguinaldo, es un bono único de 70.000 pesos. Así que se van a 379.294,79 centavos. Eso es lo que estarán cobrando los jubilados. Pensión universal para el adulto mayor, 317.000 pesos, chiroritas más. Pensión no contributiva por invalidez y pensión por vejez, 286.000 pesos. Y pensión madre de 7 hijos, 379.000, lo mismo que la mínima, 294,79 centavos. Esa es la noticia, un bono único por única vez de 70.000 pesos. Esto lo sacamos de la página de ANSES. Porque el gobierno está trabajando para que todos puedan tener el ingreso que necesitan y merecen, ¿no es cierto? La semana pasada, Adorni, en una de sus tantas declaraciones, dijo que el desempleo subió porque hay más argentinos buscando trabajo, ya que ahora el salario rinde más. ¡Ay, va! O sea que estamos... Vive en una caja de zapatos este hombre, ¿no? Y con esa caradurez sale a decir estas cosas. No, son declaraciones dignas, la verdad. Salen a buscar más trabajo porque aumentaron... Sí, entonces ahora que rinde la plata, salgo y trabajo. No, trabajás mucho porque la plata no alcanza. Es el concepto de estos... representantes cuasi ladris. Claro. También contarles que se viene una nueva denuncia penal. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos acerca de esta estafa de las 160 familias que salieron sorteadas, uh-huh, claro, en este programa Procrear, que es para poder hacer la vivienda? Uh-huh. Esas 160 familias de un barrio de Avellaneda que habían salido sorteadas, bueno, todo formal, resulta que no le dieron las viviendas porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se las otorgó a las fuerzas militares. Policía Federal. Y fuerzas... Sí. De fuerzas de seguridad en sí. Sí, a las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Por este motivo, las familias, bueno, hicieron una denuncia penal para el presidente Milei, para la ministra Patricia Bullrich y para Caputo. Y bueno, siguen las acciones. Por un lado, se encausó por la Defensoría del Pueblo de Avellaneda a cargo de Daniel García. También se iniciaron acciones con el Banco Hipotecario. Y bueno, el domingo próximo van a hacer acciones en el barrio nuevamente para seguir visibilizando este reclamo que, bueno, por supuesto, tiene que ver con una estafa con quienes habían sido ya sorteados en este programa Procrear. Que ya no existe más. Que ya no existe más, que era, bueno, una posibilidad para acceder a la vivienda. Yo sigo repitiendo, lo que hicieron en las estaciones de tren de San Luis Capital, todas las casas que construyeron en Procrear son un espectáculo, la verdad, para sacarse el sombrero. Impresionante. Bueno, nosotros ya tenemos acá en el estudio, se escuchan los ruiditos, uh-huh, ¿no? Ya sabemos que hay gente, somos un montón, bueno, acá, sí, porque en un ratito se viene ya la visita de los alumnos, alumnas de quinto año del Santiago Beso. Claro. ¿Te quedó? Sí, no, me quedaba la última, que hoy se está conmemorando los 13 años en donde se reglamenta la ley de identidad de género, que fue el 2 de julio del año 2012, entonces por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, oficializaba la ley que sí había sido aprobada un mes antes de identidad de género, donde el Senado la aprobó con 55 votos y una sola abstención. Así que, bueno, aquellas personas que hoy en día pueden tramitar su DNI como se sientan identificados, ¿no? Uh-huh. A 13 años. Cosas que hemos conquistado. Yo tengo mi DNI ya. Ah, tú. La turca, dice nada más. La turca. La turca. Así sí. te identificas vos, sí. Así te pusieron. Yo me y es como uno se identifica nada más, ¿no es cierto? Me parece muy bien, bueno, claro. Yo soy la turca. Travesti, dice, todo en el documento. Bien, porque claro, antes tenías otro nombre, no te podías llamar como querías. No te podías llamar como querías. Y aparte tenías mucho miedo. Paneles, yo por ejemplo, me salvé del servicio militar, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Sí, me salvé. Pero yo iba a ir y yo decía, ya me van a poner el escrache OAD, que era lo que ponían en los documentos, te escrachaban para toda la vida. Ah, mira. Yo no tenía ningún problema para eso. Pero bueno, eso me parece como que era bastante homofóbico, bastante, claro, homofóbico. Claro, tú, y ya por suerte han cambiado bastante las cosas, aunque de repente viene un energúmeno y volvemos a retroceder de nuevo. Mira que esto tiene sus años, estamos hablando de 2012. Yo creo que vamos a hacer todos los derechos de la humanidad que vamos adquiriendo, yo creo que con el tiempo los volvemos a pelear otra vez y nos los sacan, los volvemos a pelear otra vez y así con todo. Como un círculo, es cíclico todo. Eso sí. sí, la verdad que ya estoy re harta, pero bueno, ¿qué va a hacer? La gente elige esos representantes. Bueno, turca, pero vos ya tenés tu DNI, que yo eso ya lo está tengo. Buenísimo, la es ley. Bien, la turca, del 140. No, yo soy de la turca del Valle. Ah, vos eras del Valle, claro. Yo soy la turca del Valle. No, me confundí con un vecino tuyo del 140, porque esta radio, viste, hay un montón de gente del 140 y de los Molles. Ah, no, yo del Valle. Bueno, tú. Yo le quiero mandar una fuerza a mi abuela que la acaban de internar, 97 años tiene. Hay que cuidarse mucho, la pulmonía, más que todo en esta época del año, abrigarse, no hacer esos contrastes de frío-calor que nos juegan en contra. Así que, buena fuerza para la Maura. 97 años. 97 años. ¿Cómo se llama? Maura. Maura, mira. Maura Quiñones. Hermosos son los nombres de época. Uf, me contaba en el año 1930, cuando superaron la viruela, me parece que se dio muchísimo en esta zona el Valle del Conlara. Cuando se dio el tema de la pandemia en el 2020... hablamos mucho de eso, ¿no? Le recordó ese momento. Cuando, exactamente. Cuando ella era chica y cómo se dio acá en esta zona. Buenísimo. Sí. Mira, hay que, bueno, cuando que se recupere la traemos, la entrevistamos. Sí, eso sería buenísimo. Un diálogo entre la turca y Maura. Está tan chiquita, es increíble cómo nos vamos yendo. Mira. Físicamente, nos vamos yendo, ¿no? Y sí, somos finitos. Sí, somos finitos. A valorar entonces lo que tenemos. Un saludito para Maura, un saludito para Pau también, que está en el hospital también. Bueno, este momento personalísimo lo aprovechamos para nuestros seres queridos que nos están escuchando. Un beso muy grande. Ya los vemos a los jóvenes acá, que nos traen toda la vida, nos traen esa plenitud. Así que si les parece, nos vamos un temita musical, así los invitamos, nos acomodamos y en unos minutitos la columna de quinto año del Santiago Beso. Y quédate en Radio Identidad, tu voz, nuestra voz. Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. It's a war that until the basic fits are a guarantee to all without regard to race. That until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, by human bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War. Of good over evil. Good over evil, yeah. Good over evil. Good over evil, yeah. del pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos a Linda Miracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene... 11 de la mañana con 35 minutos, esto es Aire Fresco, pero tenemos un segmento especial a partir de este momento que se presenta así. Somos los cristales que hablan. Una columna que va a traer las inquietudes de los adolescentes y lo que sucede dentro de las escuelas a un público más amplio. La presentación ya está hecha, chicos, tengan un excelente día, muy bienvenidos, gracias por estar acá en el aire de Identia Comunitaria, en Aire Fresco. Buenas, ¿está bien? ¿Cómo les trata el frío, Merlino? Uy. Acérquense más a los micrófonos que acá necesitamos gente que hable fuerte, no, así entramos en calor, ¿eh? La verdad que nos trata... Suri, buen día. A nosotros, hola, sí, soy Suri, nos trata... De hecho, a los estudiantes bien, porque nos cancelaron las clases. ¿Dos días? Buenísimo. Así que, re bien. ¿Kevin? Bien, acá disfrutando, porque a mí me gusta el frío. ¿Te gusta el frío? Sí, a mí me gusta. Pero, ¿Eva? Igualmente. Y además tengo estufa, así que estoy calentita todos los días. Está calentita, bueno. A ventilar los ambientes, entonces. Sí. Bueno, chicos... La verdad, bueno, para mí es un compromiso muy grande porque es la primera vez que los estoy acompañando en este segmento que es de ustedes, Cristales que Hablan, acá en Aire Fresco. Así que bueno, tenemos esta media horita que vamos a compartir. A ver, queremos probar tu micrófono, Eva. Tírame un hola. Hola. Ahí está, joya, perfecto. Eva es la piba que se estaba calefaccionando, así que nos contaba eso al aire. Bueno, chicos, ¿qué tienen para compartir con nosotros en el día de hoy y tratando de entendernos en el lenguaje, ¿no? Esa forma de comunicación, el ruido, no el ruido, esas cosas que veíamos por ahí en la primaria cuando nos daban a entender cómo era el diálogo, ¿no? Sí. Bueno, arrancamos por las noticias. Acérquese de... al micrófono. Arrancamos por las noticias del día. Kevin, entonces, decime. Bueno. Lo principal que pasó fue lo de la suspensión de clases desde el lunes 30 de junio hasta el martes 1 de julio en toda la provincia de San Luis. Exacto. Por este caso del frío, por las bajas temperaturas. En todos los turnos, en mañana, tarde. La ola polar que atravesó todo el país, ¿no? Claro, todo eso. ¿Cómo la están pasando en la escuela? Frío, muy tienen calefacción. No, tenemos calefacción. Nosotros bastante bien, porque tenemos calefacción, es buena, digamos. Sí. En el aula, sobre todo, yo la verdad que sufro calor más que frío, porque es un montón. Pero nada, en general bastante bien. Los pasillos medio fríos, pero nada. ¿Y el recreo, irse afuera, no? Salvo que es un poquito de sol. Claro. Sí, claro, igual como es a la mañana, medio que es muy frío. A la tarde sí, igual sí, cuando tenemos contraturno. Al solcito sí. Buenísimo. Kevin. Por suerte somos una de las escuelas donde anda bien la calefacción, porque hay escuelas como en carpintería, también es de las pocas donde anda bien, pero no sé si habría... No sabría decirte un ejemplo de una escuela, no sé si ustedes saben, en Cerro de Oro. En Cerro de Oro no andan la calefacción. Y mismo también suspendieron las clases por el tema del frío y porque se rompió un caño en la mitad de la escuela. Entonces... ¿Ahí en la zona de Cerro de Oro ahora? Claro. Bien. En la zona. Ah, bien, no teníamos conocimiento. Sí. Bueno, siguiendo con las noticias, tenemos La Mota, que cumplió años hace años. Poco. 25 años. Y nada, estuvieron organizando, la semana pasada estuvieron organizando todo lo que es la decoración y demás. Y también se encargaron de hacer tipo como un juego, supongo que la promo, la verdad que no nos dijeron bien si fue el centro o la promo, que era un juego para ganar puntos para la Semana del Estudiante, que consistía en decorar una torta a ciegas. Wow. Siguiendo un boceto, y vos estabas ciego, pero tu tipo un compañero tuyo te guiaba verbalmente. Tipo, te decía, hacé tal cosa y así. Una estrellita más claro, al centro. Claro. Y bueno, y el 27 festejaron los 25 años, desde el inicial hasta el secundario. Claro. ¿Participaron? ¿Fueron ustedes al celebración? No, yo no fui. Yo tampoco. Bien. Bueno, a ver qué más Eva, tenemos. Eva. En el beso. Sí. El acto del 20 de junio y el 27 fueron cancelados, lamentablemente. ¿Por el frío también? No, bien. Sí y no. Estaba incluido. Es un combo, influyó, ¿viste? Se va dando todo. Bueno, ¿y cuál fue la causa, sabes? La falta de comunicación entre la dirección y los profesores. Ah, bien. Ah, mira, pero no es poca cosa. Sí, porque lo tuvimos que posponer una, dos y casi tres veces. Sí. Ah, bien. Porque nos metían cosas en medio y ya no podíamos meter más el acto en ese día. Ah, bien, sí, bien, bien. Nos cancelaron los lugares. Nos estábamos organizando los chicos de quinto A. Va, en realidad, con los profes de audiovisual, sí, la rama de audiovisual, estábamos organizando lo que es el acto del 20, y después se nos sumó un acto que es el del 17. Y cuando los unimos, nos dijeron no se puede usar el lugar que querían usar para hacer el acto. Entonces nos cancelaron y los volvimos a poner para una fecha y nos volvieron a cancelar. Así que lo corrimos para el martes, o sea, para ayer, y por el frío no pudimos hacerlo, así que... No hubo acto este año. No hubo acto. Estuvo incluido el frío, pero no, una vez. Y había algunas personas también que querían que lo hagamos hoy, pero bueno, hoy no podíamos por el tema este de que tenemos que venir a la radio. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos para seguir compartiendo y para la gente que nos está escuchando? Tenemos las repromos. Sí, que fue largada creo que esta semana, ¿no? O la semana pasada, no, perdón, la semana pasada. La semana pasada, sí. Acércate más. Dale. Y cuénteme un poquito, y si ustedes están participando también de esta promoción de la repromo, ¿no? De los colegios. Sí, más o menos. Igual. Más o menos estamos participando. Es un concurso que organiza la Secretaría del Medio Ambiente, sí, del Medio Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable, donde en los próximos tres meses los alumnos de sexto año van a juntar residuos reciclables, limpios y separados con el objetivo de generar cuidar el medio ambiente, sí, promover hábitos sostenibles y financiar los proyectos de egreso para los chicos. Claro, porque ustedes bueno, después de eso va por pesaje y claro, que más peso logró acumular. Claro, claro, entre cada curso van juntando un ejemplo cartón, se lo llevan a los de sexto, lo pesan y después, no me acuerdo si es por semana o algo así, van sumando puntos. Entonces, bien, después claro, eso se acumula para la semana del estudiante. Claro, eso es, o sea, los cursos, en realidad los sextos tienen que juntar ellos los materiales reciclables, pero para hacerlo más entretenido para ellos y para nosotros, es como un concurso de a ver qué curso junta más. Exacto. Y nada, no, a nosotros, personalmente en el beso, nos pidieron que por favor les llevemos los cartones y todos esos materiales reciclables los jueves, porque los viernes, todos los viernes, la secretaría pasa a buscar los bolsones de cartón y eso. Y nada. ¿Eso lo pasan a buscar por el colegio? Claro, lo pasan a buscar por el colegio y ahí hacen el pesaje y todo. Ah, buenísimo. Está bueno. ¿Y ustedes cómo ven el reciclaje? ¿La gente recicla en el colegio? ¿Utilizan los tachos de residuos correctamente? ¿O no le dan bolilla? Creo que en el beso hay pocos tachos de reciclaje. Claro. Aunque sí hay de tipo compost, pero me parece que después no se hace compost. La verdad no sé. ¿Tienen huerta ustedes, chicos? No. No. No, nunca, por ahora no. Nunca. Igual creo que había un proyecto por ahí que era hacer una huerta, pero parece que quedó ahí. No, la verdad que está buenísimo, porque o sea, a medida que vamos reciclando por ahí, qué sé yo, las cáscaras, la papa, qué sé yo, el zapallo, todo eso, te sirve para seguir haciendo la compostera y después obviamente haces una tierra muy fértil para... Eso sí cocinan en la escuela, no creo. Claro, eso, claro, no. Eso yo quería decirte, que nosotros no tenemos cocina nada, mismo la comida que nos dan nos la llevan, no es que la cocinan ahí en la escuela. No, bueno, digo como proyecto, como para ustedes en su vida diaria, claro. para sus casas. Sí, sea, sí, sí. Eso es lo que les decía nada más. Ah, bien, eso... Sería la copa de leche, lo que se le llamaba anteriormente. Claro, ¿no? Pero sí, es como más completo. Tienen almuerzo también. Tenemos almuerzo, sí. Desayuno y merienda. Claro, sí, mucho más completo. Veo, buenísimo. Sí. Bueno, ¿con quién seguimos? Kevin, decime. No sé quién seguía. Suri. No, después tenemos también... Ah... ¿Qué le están diciendo hoy, a Suri? Sí, ¿qué tenemos hoy? Hoy, en el beso, la verdad que no sabemos mucho porque es algo muy reciente. Bien. Creo que solamente en el beso están dando una charla de seguridad vial por las bicicletas Tubis. Sí. Que básicamente es cómo usar la bici, digamos. Supongo que... No hagan wheelies, no... Claro, usa la bicisenda. Usa la bicisenda. Que no hay. Señalizás y doblás a la izquierda, claro. Pones la mano. Sí, sí. Claro, como cosas. Esas cosas como básicas, pero que sirven al funcionamiento vial. Claro, frenes con el freno delantero primero. Claro, eso claro, sobre todo en estos territorios con bastante pendiente. Uh-huh. Sí. Sí, sí. ¿Les parece útil eso? Sí, la verdad que sí. Yo creo que hace falta. O sea, yo no uso la bici igual. O sea, me la dieron, pero no la suelo usar porque no sé si son de la mayor calidad, digamos. Yo le vi, están buenas. No, están buenas, pero yo la primera vez que lo usé se me rompieron los cambios. Ajá. O sea, funcionan, que ruedan, sí. Ruedan, pero... Sí, sí. Las ruedas son redondas. Claro, son redondas. Bien. Y giran. Te llevan. Claro, salís a dar una vuelta y capaz terminás dando 10. Hay que ver. Claro. ¿De qué forma das la vuelta? Claro. Depende. A mí sí, a mí... O sea, yo pienso que son importantes, pero para mí no son muy importantes porque yo ya sé de esto. Yo ya sé que antes de cruzar una calle tengo que hacer ring ring o algo. Porque si no, no me escuchan autos y... Listo, me atropellan. Sí, bueno, así que por las dudas, siempre freno, miro para los dos lados y ahí cruzo. Bueno, pero son por ahí informaciones que no están de más, que no... Que son no, importantes, claro. Pero yo ya sé. Claro. Está bueno que lo digan por algún caso que capaz no haya alguien que no lo sepa. Sí, sí, sí, bueno, sí. Refrescar un poco la memoria. Es claro. Como decir, chicos, a ver, cuando salís en la moto o en la bicicleta, por lo menos ponete el casco. Sean responsables. Te caes al piso en la moto y lo primero que caes tu cabeza, es el paragolpe y... ¿La bici venía con casco? Sí. Sí. Venía con casco. Con casco, con luces... Y con espejos. Bien. Buenísimo. Y de sus compañeros de colegio, ¿qué tanto usan la bicicleta? Yo vi un par de personas que venían con la bici. Yo hoy vine con la bici, todo lindo. Buenísimo. Sí, sí, soy de usarla bastante, la bicicleta, pero nada. La uso. ¿La usas? Sí, sí. ¿La usas? Sí, sí, la uso a diario. Ahora con ¿Y el casco también lo usan? Sí, sí, sí, el Muy casco bien. Sí. Yo no la uso a la bici, así que no puedo decir mucho, pero... Para caminar. Pero sí, hoy vi varias personas llegar en bici a la escuela, así que... Nada, supongo que re sirvió, pero también te independizás un poco, como un poco más. Y economizás. Claro, sí. También. Y sí. Cuidás el medio ambiente. En realidad, generalmente los llevan sus padres, los van a buscar, y es algo que se podrían evitar si ustedes ya van solos. Claro, sí. Y más que nada ahora con el frío también no llevan más. Sí, con el frío andar en bicicleta es medio malo ahora porque te pega todo el aire frío en la cara y te enfermas rápido. Pero bueno. Bueno, pero ustedes que son tan jovencitos, tengan una presente a futuro de que andar tanto en bicicleta el día de mañana cuando sea más grande, van obteniendo más fuerza, que eso queda grabado en la memoria del cuerpo, ¿no? Y el día que son más grandes, tienen más fuerza y más vitalidad. Esa es por ahí... Después cuando se vayan a andar en una ciudad que todo es más plano, se van a dar cuenta de la diferencia de lo que es andar en Merlo y se van a sentir vigorosos. Claro, claro. ¿Eh? Sí. Chicos, veo que están llenísimos de apuntes, así que denme toda la información que tienen porque la verdad se nos está yendo el programa rapidísimo, pasa el tiempo. Cuéntenme. ¿Qué más tienen? Tenemos, bueno, el diccionario. Tenemos ¿Diccionario? El diccionario. Sí, eso creo que lo escuché un martes pasado. Lo que nos desencadenó este diccionario fue el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGBT. Sí. Y queríamos hablar del amor, como el amor y las nuevas palabras que surgieron. Wow. Del amor que capaz hay gente más grande que no entiende, o mismo nosotros mismos que capaz es como, ¿qué es el ghosting? O sea, ya lo explicamos igual, sí. Pero ¿qué es el ghosting? Y así. Refrescámelo si querés. El ghosting es dejarle hablar a una persona como así sin explicación. Como dejar a una persona tirada. Te clavó el visto y no te contestó. Claro, deriva de ghost, que significa fantasma. Fantasma. Es como desaparecer. Bien. Fantasmeaste. Te quedaron los dos tildes en azul y nunca te dijo nada. Claro. Eso es ghostear a alguien. Claro. Vos decís, ¿cómo puede ser que tan bien que veníamos hablando? ¡Pum! No me habla más. Sí, sí. Paz. Bueno, y a raíz de el día del LGBT, ¿qué palabras tienen nuevas? Tenemos el shippear, S-H-I-P-P-E-A-R. En realidad viene de ship, que es la... como la abreviación. La abreviación de relationship, que básicamente es relación en inglés. Bien. Y nada, significa, es cuando vos shippeás a alguien, cuando vos los querés juntos, como que decís, ay, yo te re veo con él. Claro, ¿te gusta cómo quedaría esa relación? Qué linda parejita que hace. Claro. O para ponerte en contexto, Jorge, como una Celestina. Que por tiene. Es que no podés. No, es como un cupido, pero que no hace nada en realidad. Ajá. Es como, ay, yo apoyo que vos estés con él y los reshipeo porque se llevan bien. Uh-huh. Así que nada, ese es el término shipear, que creo que se usa bastante. Shipear. Como fomentar una relación o una posible relación. Claro. Una unión. Sí, sí. Exacto. Tratando de que sea. A ver qué más. Eva. Yo tengo love bombing, que es abombar o inundar a alguien con aprecio y atención. Bien. O sea, pero para después manipularlos. O sea, decir, si yo te di tanto amor y tanto, ¿por qué me haces así? Ah, bien. Claro. Ah, bien, bien. Sería como un tipo de reclamo también, ¿no? Sí, claro. Bien. Sí. ¿Cómo puede ser que fui tan bueno y...? Sí. Y vos me haces esto. Entonces después la persona se siente culpable, tipo, ay, no, yo debería darte más, qué sé yo. Bien. Bueno, a ver qué otra palabra tenemos. Otra palabra. Y yo tengo crush, que es... No es como la... se escribe como la bebida, que está la crush. Sí, sí, sí. Es C-R-U-S-H. Que es cuando alguien te gusta o te atrae sin que esa persona lo sepa. No sabría dar un ejemplo, pero hay dos tipos. Damn. Está, si estás en pareja, puedes tener un crush externo a la relación. Ponele, yo estoy con Suri, un ejemplo, y me gusta Eva. Bien. Eso sería un ejemplo de crush. Y si no, está el de sentir que tu pareja es tu crush al mismo tiempo de que ya estás con esa persona que tanto querías. Claro, el crush es como una persona idealizada. Bien. Eso. Está. Ahí me quedó más claro el concepto. Sí, sí. Buenísimo. Está. Ahí lo entendí. ¿Y otra más? ¿Queda algo más en el tintero? ¿Fueron a la plaza? Estaba frío el sábado. No, yo no pude salir yo de casa. Yo tampoco. No. Uh-huh. No, igual me hubiese gustado. Yo había dicho de que quería ir, uh-huh. Pero no. Bueno. No pude. Pero no, estuvo bueno, ustedes fueron. Yo justo los sábados los tengo muy ocupados, pero sí, a las 3 de la tarde vi que estaban llegando un poco de gente, que estaban subiendo la bandera, se iban llenando un poco de personas que estaban ahí en la plaza, pero sí, estaba frío. No puedo decir la cantidad de personas que hayan ido, pero no acompañaba mucho el clima. Y Merlo es muy chiquito, ¿no? Sí, y, sí. Y bueno, no sé si ustedes, bueno, me dicen que ustedes no fueron, pero si tienen compañeros que fueron, que concurrieron, si pueden contar alguna experiencia, si no, bueno. No, yo no tengo creo que no, ningún compañero. Creo que no fue. Está bien. No, ni idea. Buenísimo. Chicos, quiero que me presenten con quienes están, quienes los han acompañado, porque tenemos camarógrafa, tenemos operador, tenemos una señorita que está haciendo la asistencia, la producción, fotógrafa también. Así que, chicos, por favor, preséntense y digan quiénes nos estuvieron acompañando aquí en la mañana. Bueno, hoy, aparte de nosotros, tenemos a la camarógrafa, o la camarógrafa, que es mía. Que está ahí, ahí atrás del teléfono. Está Ramiro en la consola, manejando los sonidos y las voces, que estamos ahora... ¿Al aire? Al aire. Y después y la otra fotógrafa... Sí, es Kiara. Kiara. Bien. Que saca y buenas las fotos. Voces estamos Zuri, Kevin y Eva. Y Eva. Y recordamos que van variando, claro. Quienes hablan y quienes ocupan el otro rol detrás de cámara. Exacto. Claro, vamos cambiando cada miércoles. Uh-huh. Vamos variando. A veces somos tres, a veces somos cuatro. Habían aplausos que no los escucharon, por eso justo no. Yo aplaudía también. Okay. No lo he entendido porque no tienen retorno. Habían aplausos de producción. Y el profesor que los acompaña es... Martín Ramos, bien, porque tampoco se olvidaron de nombrarlo. Sí. y viene todas las semanas, viene ahí. Muchas gracias por traerlos. El que más nos banca, qué bien. Sí. ¿Algo más les quedó en el tintero, chicos? A mí ya no me queda nada a decir. No, yo creo que no. Ya está, me parece que ya sí. Ya está, bueno, parece que si sí. Queda, vamos a estirar más. Si queda algo de tiempo, me gustaría incluir una palabra en el diccionario. Por favor, sí, bienvenida. Diga. Guilt tripping, que se escribe como G-U-I-L-T-R-I... Opa. Está todo junto. Se trajo un trabalenguas. Tripping, T-R-I-P-P-I-N-G. ¿Qué significa? ¿Qué significa? En español sería guilt, culpa, y tripping sería o tropezar o guiar. Y es eso, guiar a alguien a través de la culpa. Claro. Sí, wow. Está relacionado con el love bombing, que es como poner culpa en alguien para decirles que hagan tus cosas. Sí. No sé, si por ejemplo, no sé, te partiste una pierna, entre comillas, no te la partiste en serio. Le decís a alguien más que lo haga porque, ay, te duele la pierna y ya, qué dolor. Y lo hace por la culpa. Claro. Bien. Yo les hago una, me queda la siguiente inquietud. ¿Por qué tantas palabras en inglés? Yo creo que nuestra generación es una generación muy tirada a lo yankee, digamos. Sí, ¿no? O sea, sí. Sí, como que, sí, yo creo que nuestra generación es muy... rara, muy nueva. Yo los otros días hablaba con un amigo y me decía, estoy re chill hoy. Re chill. Sí. Hace rato le decía que estaba que de la nada, que re chill. Pero no eso me... es como más mexicano, si no me equivoco, más este lenguaje latino, el español latino que se consume en casi todo lo que consumimos visuales, digamos, de audiovisuales. Puede ser. Películas. Tiene el contenido siempre es... con un subtítulo o una traducción latina. Sí. Que le dicen. Habría que inventar palabras, ¿no? En castellano. Sí. Castellano, argentino, iba a decir castellano. En castellano, bueno. Sí. Eva. Bueno, dale, ¿tenés una preguntita más? No, nada más. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Yo para saludar a los chicos. Eva, muchas gracias. De nada. Por tus explicaciones, Kevin. Gracias a ustedes. Zuri, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por dejarnos estar acá. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, Jorge. Gracias, Pamela. Gracias, Ezequiel. Gracias a todo el equipo que está detrás de estos cristales que hablan. Uh-huh. Gracias por venir. Sigan trayendo inquietudes, piénsenlas. Y nosotros acá estamos para escuchar. Bueno, les comento. Hoy a las 5 de la tarde, Canción Animal. A las 18, Del Mismo Barro. Y a las 19, Amargos y Obreros. La programación para seguir aquí en Identia. Hasta mañana a las 9 con Aire Fresco. Mi nombre es Jorge Luna. Hasta mañana. Chau. será. Y en la fiesta de las sombras de te veo seguido. Y agrégale una pizca de ceniza de jube, la planta que resume los desiertos salinos. La ausencia, la ausencia. Si asa un tivés pa voar na ex-distancia.